Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés. ¡Oh! ¡Por los bigotes de Cook! ¡La comunicación popular se hizo posible! Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Hola, buenas tardes a todos. Estamos arrancando con un nuevo programa llamado El Mirador, una joven visión sobre política de actualidad argentina. Estoy acá acompañado por dos compañeros, dos amigos. Nicolás Moreira, que está acá, aquí a mi derecha. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Nada? Buenas tardes. Estamos acá con ganas de empezar este nuevo programa, ¿no? Una nueva experiencia, una linda experiencia para nosotros, tres amigos que tenemos ganas de dar nuestra opinión. Y sí. Y bueno, acá a mi izquierda, Nazari. Hola, Nasa, ¿cómo te va? Hola, Nau. Hola, Nico, ¿cómo están? Sí, estamos arrancando un nuevo ciclo, esperemos que salga lindo. Y armemos debates copados para que la gente se pueda aprender. Sí, la idea era plasmar, ¿no?, nuestros debates políticos que hacíamos todos los días, cuando nos juntábamos, por ejemplo, con NASA, cuando vamos a la facultad, en ese recorrido de ida y de vuelta, siempre plasmamos un debate político de cómo vemos el país, qué se podría hacer, qué vemos mal, las alternativas que podríamos plantear. Y con Nico también lo mismo, nos juntábamos en mi casa, nos juntábamos a tomar algo, comer algo, y nos arrancamos a las 9 de la noche y terminamos a las 6 de la mañana hablando de política. Entonces lo lindo de todo esto es poder plasmar todo esto, ¿no?, en un programa, como para que la gente se pueda copar, pueda participar y pueda enriquecer a lo que sea el debate. Bueno, y hoy vamos a estar arrancando, ¿no?, con un tema lindo, el tema del aniversario de Néstor, ¿no? Que bueno, ahora vamos a ir un temita musical, ¿no?, dedicado a Néstor, que se llama Nunca Menos. Así que bueno, Luigi, nuestro operador, vamos con un temita musical. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul. Que llora y ríe, nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo hombre de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que viniste a restaurar desde un recóndito rincón conmigo hoy cubren las paredes que no pueden derribar los que sin mi son están perdidos. Con la historia, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Ahora vamos a arrancar, ¿no? Con el primer tema, que es el tema del aniversario de Nico, la Nico de Néstor, que lo preparó Nico. Y NASA después va a continuar con el tema de la fragata, ¿no? Y bueno, y por último voy a hablar yo sobre el tema del voto joven. Bueno, Nico, ¿qué nos tenés preparado para hoy sobre el aniversario de Néstor? Bueno, mira, básicamente lo pensé desde el punto de que este sábado se cumplió el segundo aniversario de la muerte de este personaje tan querido por toda la juventud y por un gran parte de Argentina. Entonces, para entender un poco de por qué se lo quiere o por qué este personaje se hizo tan querido, es bueno por ahí entender su historia, de dónde viene y las cosas que hizo, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Además es muy importante para la juventud, ¿no? Quizá para nosotros, yo tengo 18, ustedes tienen 19, ¿no? Ha marcado en nosotros lo que fue un antes y un después, ¿no? En el 2003. El plantear de que en los 90 veníamos de un vaciamiento, ¿no? De la política, una generación vacía que no se metía en política. ¿Por qué? Porque pensaba que la política era para los que sabían, era para los políticos, eran para los corruptos. Si te metes en política te pueden llegar a llevar, te decían tus viejos. Entonces, la gente se dejó de meter. Y en el 2003 vino esta masa politizada, ¿no? Que se metió gracias a Néstor. Porque yo creo que Néstor marcó el antes y un después de que los jóvenes se puedan meter en política. Porque yo recuerdo cuando iba al colegio, nadie hablaba de política. Y justo en el 2003 se viene a dar un proceso de politización. Y mucho más adelante uno podía decir, yo me acuerdo del conflicto contra el campo. Estábamos en el colegio, te acuerdas que éramos compañeros, Nico, en el Estrada. Y agarramos y los pibes decían, vos que estás con el gobierno, estoy con el campo. En ese momento, bueno, como los pibes no sabíamos mucho, estamos todos con el campo. Pero está bueno que se lleve, ¿no? qué grande Luigi, el operador ahí. Un capo, un abrazo para Luigi. Ah, vale. Y bueno, está bueno, ¿no? Esto de que la juventud se pueda meter. Yo creo que Néstor trajo la política a la juventud. Más siendo que en el 2003, por ejemplo, que éramos chicos, el único debate político que escuchábamos era cómo pronunciar el apellido del presidente, ¿no? Claro, claro. Es que de eso también cuando aparece Néstor en la esfera política, prácticamente era un desconocido, ¿no? Llegó y para mí cambió la vida de muchas personas, porque como dice muy bien Nahuel, e hizo que los jóvenes se metan en política, que se interesen, y la verdad que ahora la gran mayoría se lo debemos a Néstor, ¿no? Además, cuando Néstor asciende como presidente, ¿no? No ganó las elecciones, ¿o no, Nico? A ver, Nico, que nos cuente lo que nos preparó Nico, porque quizás le estamos sacando todo su fundamento. Bueno, como para empezar vamos a hablar un poco lo que yo había preparado de la vida de Néstor. Él fue un chico que nació en Río Gallegos, hijo de un Néstor Kirchner padre y María Juana Stoic, era 1950. Terminó la secundaria en el Colegio Nacional República de Guatemala y en 1969 ingresó a estudiar abogacía en La Plata. Allí en la carrera conoce en 1974 a Cristina. Llegó el amor, parece, para Néstor. Florecieron las flores. Y florezcan mil flores. Se vino la primavera. Y ahí fue que seis meses después de conocerla, en 1975, se casa. Él desde chico ya ha militado en Juventud Peronista, en la facultad justamente donde conoce a Cristina, es en el Frente Universitario Justicialista. El JUP. Claro, algo así. Después de que él se casa con Cristina, abandona la actividad política por un tema de seguridad personal. Proceso de Organización Nacional 1976, es algo, ¿no?, que no hace falta tampoco aclarar tanto. A Néstor, en la época del proceso de reorganización nacional, en la época donde estaban los milicos gobernando nuestro país, a Néstor se lo llevan detenido y lo torturan en la Patagonia, ¿no? Y bueno, como el padre tenía conocidos en lo que era el sector de la policía en la Patagonia, en Río Gallegos, Néstor pudo salir con vida. Se salvó porque tenía un conocido del padre, si no en ese momento vos no te salvabas. Claro, no solamente Néstor, a Cristina y a Néstor, ambos la habían llevado porque estaban en una cena con otro matrimonio y los llevaron a los cuatro. En ese momento se salvaron los cuatro, pero más adelante al matrimonio amigo de Néstor y Cristina se los llevaron desaparecidos y no, al hombre no apareció más. Hoy son parte, ¿no?, de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Sí, de esos 30.000 que siguen exigiendo justicia, que hoy se la están devolviendo esa justicia. Todo gracias a Néstor y Cristina, que la verdad que tienen un grande compromiso sobre derechos humanos, ¿no? Sí, en la política de derechos humanos. Fue excelente lo que hizo Néstor, lo bajar el cuadro de Videla. Me parece que es muy bueno. Bueno, para continuar, el matrimonio de Néstor, matrimonio Kirchner, ¿no? Tuvo su primer hijo en 1977, Máximo, y a Florencia en 1990. Él, luego de la vuelta de la democracia, el primer cargo que puede adquirir es el intendente de Río Gallegos. Gracias a la buena gestión que tuvo como intendente, llega a gobernador de la misma provincia, de Santa Cruz. Ahí ya uno podía avistar los ideales que tenía él mismo como político, porque como gobernador aplicó una política en un país totalmente neoliberal, ya que él asume en 1991 en un país totalmente liberal, aplica una política más bien nacionalista, pero dentro de una provincia. En la época de Menem, toquemos madera para que no vuelva. ¿Sí? Claro, claro. También lo que hizo en la provincia lo terminó haciendo en el gobierno. Totalmente. Eso fue como una especie de, se puede decir, de aviso, ¿no?, de lo que él iba a hacer. Además, reformó la constitución provincial para que el gobernador pudiera ser reelecto. En el 2003, él gana las elecciones presidenciales, pero sería bueno aclarar un par de puntos. En el 2001 fue lo que todos conocemos del cacerolazo, destitución de la Rúa, que todos lo salvamos de acá abajo mientras se iba. Como si iba en helicóptero, cobarde, ¿no? Creo que te iba a seguir en ese helicóptero. Y como todo radical. No seamos malos. No, bueno, luego de eso tuvimos 5 presidentes en una semana. Acá se están chocando las manos, se matan de la risa de la Rúa. Y bueno. Bueno, él después de la Rúa queda... un amigo, Duhalde, ¿no? El cabezón. Un amigo que de ahí, y bueno, se llamó a elecciones y por un hecho realmente lamentable, que la muerte de dos compañeros como son Costec y Santillán, tuvo que pasar eso, ya después de todo lo que había pasado, tuvo que pasar eso como para que las elecciones se adelanten. O sea, fue una masacre de la policía bonaerense, ¿no? Y esto se acusa mucho a Duhalde, ¿no? Porque fue justo en el gobierno de Duhalde y por eso se adelantan las elecciones donde el candidato de Duhalde era Néstor. ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? No ganó las elecciones Néstor. No. La gana Menem. Exactamente. Pero después en el balotaje, no, le dio la sangre como para presentarse a Menem, obviamente. Y ahí es donde Néstor asume como presidente. Es más, mirá, cuando Duhalde llama a elecciones, había una interna del Partido Justicialista que estaba Rodríguez A., Menem y Kirchner. Kirchner se ganó el apoyo de Duhalde después de una militancia, ¿no? De hablar con él. Bueno. Pero el Partido Justicialista tomó una decisión inédita. ¿Cuál fue? Que iba a dejar que sus 3 representantes se postularan a elecciones. Normalmente, el Partido Justicialista o todos los partidos hacen elecciones internas para que los demás candidatos entren a las elecciones generales. Esta vez, en el 2003... Menem, Kirchner y Rodríguez A entraron los 3 por el Partido Justicialista. Como bien dijo Nau, gana Menem por un 24%. 24%, sí. Un 22% de Néstor, ¿no? Y un 22%, sí, 22%, 20%. Mejor no digamos la cifra de Néstor. No, metido. No, él sube, él se postula apoyado por Duhalde, que era un tipo muy fuerte políticamente en esa época, nada más que un poco manchado por los acontecimientos de los últimos años. ¿Nada más? Bueno, un poquito. Él fue intendente de Lomas, ¿no? Duhalde, y el Lomas no quedó bien parado Duhalde, y hoy en día lo conocen como una persona mafiosa, una persona turbia. Allá en Loma, me parece. Un puntero. Y la verdad que dejó la misma imagen que con el gobierno. Y sí, pasa que justo en ese momento, en los 90, vos eras peronista. Y eras peronista de Menem o eras peronista de Duhalde. Que en realidad yo no creo que esas personas hayan sido peronistas. Pasa que, bueno, el peronismo es una familia muy grande, ¿no? Que quizás se va de la izquierda a la derecha. Pero bueno, me parece que ese peronismo neoliberal no es el peronismo que quería Perón en su momento. No, totalmente, no. Néstor gana las... No gana, es más, él perdió las elecciones y como no consiguió la mayoría que se necesita para asumir, iba a ir a balotage. ¿Se dice balotage? Balotage. Sí, se me mezclaron las palabras. Balotage con Menem, pero Menem renuncia a la candidatura por una encuesta previa que decía que él iba a perder. Y además lo que dicen algunos, que por un análisis político, es que iba a dejar a Néstor asumiendo y va a ser el presidente que iba a asumir con menor respaldo electoral en la historia de Argentina. Un dato muy importante. Sí, Néstor cuando asumió, él era una persona, digamos, más bien desconocida. Es decir, ¿qué habrá hecho mucha gente? Yo me pongo en el lugar de la gente en esa época, era muy chico. Bueno, está Menem y está Rodríguez A. Y está este flaquito que viene en el sur con cara de nada. Claro. Y lo tenés a Néstor. Néstor era un tipo que había hecho las cosas bien en su provincia, pero apoyado por Duhalde, ¿no? Igual con ese criterio tenemos a Rodríguez A, que en San Luis no la veo tan mal, ¿eh? No, no, es verdad. Pero por eso mismo lo que yo aclaraba. De que, por ejemplo, tenés a Menem o a Rodríguez A y a Néstor. Bueno, votamos a Néstor, qué sé yo, ¿viste? Es lo que hay. De descarte terminó siendo. Más o menos, ¿eh? ¿Qué querés? Bueno, cuando él asume un cambio, pero yo creo que es el cambio que Néstor proyecta en Argentina, era inimaginable. Era una cosa que ningún argentino se iba a imaginar que se iba a lograr lo que se logró, porque era estábamos en un, la verdad que estábamos en un pozo, estábamos en el fondo, estábamos perdidos totalmente, estaba perdido totalmente, no había forma en esa época de salir de esa pobreza total. 50% de pobres en Argentina y 25% de indigencia, un 25% de desocupación, índices aberrantes. Nico, vos, ¿cuándo nos juntamos? ¿El día viernes o sábado? ¿Cuándo nos juntamos en mi casa, Nico? El viernes. ¿Te acordás que me diste un ejemplo que te dio un médico? ¿Lo recordás? Sí, sí, por ahí, ahora lo que se apunta, lo que se apuntó mucho al kirchnerismo es su clientelismo o esas cosas que, bueno, vamos a tratar de refutar acá. El ejemplo que vos me habías dado, ¿no? Era que había un médico cirujano, ¿no? A ver, Nicole, ¿te animás a contarlo? Me lo contó, justamente también lo contó un amigo, que un amigo hablando con un médico le propuso la siguiente analogía. Si vos sos un médico y tenés tu consultorio y tenés 4 pacientes con fiebre, vas a atender a los pacientes con fiebre porque es tu trabajo. Pero si viene una persona que está lastimada, herida de bala, abierta al medio por un cuchillazo, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a atender? Vos, Nava, ¿a quién atendés? Y al que está acuchillado, que está más grave. Y eso es evidente. Eso pasó con la economía argentina. A ver, Nico, la moraleja, ¿cuál sería entonces? Néstor, ¿a quién benefició, a quién favoreció, en quién puso todo su trabajo? Néstor, el problema fue que Argentina estaba devastada. Vos tenés lugares que están más, que necesitan una atención más inmediata y otras no tanto. Y Néstor, ¿qué hizo? Fue ayudar a esos lugares. Por ahí los lugares que no se vieron tan beneficiados porque no necesitaban tanta ayuda, lo vieron mal. Sin embargo, las partes que se estaban muriendo de hambre, literalmente, que no tenían un techo, que se morían de hambre en invierno, se vieron beneficiadas. Pero no beneficiadas por un clientelismo, sino beneficiadas bien. Ahora, hoy, tiene una realidad distinta. Exactamente. Siempre hay que ver las prioridades de un país. O sea, nunca se puede conformar a todos los sectores. Por eso vemos quiénes son los que triunfan y quiénes son los que terminan devastando la economía y la política argentina. Es algo muy paradójico porque podemos comparar también con la presidencia de Perón, que fue con los sectores más bajos, fue lo que más necesitaban, porque son los que pedían a gritos que una pequeña ayuda, porque la verdad que la economía era puramente neoliberal, era algo, en ese momento liberal, porque ya estábamos, pero había que ayudar a esa gente más pobre. Ni hablar, y también un paralelismo con los 90. ¿Qué pasó? Venimos con la desinflación, con esto, con aquello. ¿Y qué pasó? Nos comimos el 1-1, nos comimos el plan Bonex, nos comimos, y así terminamos en el 2001. Y terminamos así en 2001, como yo creo, como la sociedad quería en ese momento. Porque si la sociedad fue consumista, un 1-1, la sociedad fue y votó a Menem 2 veces, tocando madera, a un presidente neoliberal que vendió todo en la Argentina. Yo creo que la misma sociedad quería que pase esto. Entonces después cuando pasan el tema de que tenían que ir a los... Cuando viene el corralito, ¿no? Que faltaba comida, que no había trabajo. ¿Uno a dónde iba? Al trueque. ¿Y en el trueque qué pasaba? La gente estaba enojada porque tenía que ir al trueque porque no había plata. Entonces, pero tenemos... ¿qué pasó antes? Se vendió todo. Exactamente, hay que hacer una autocrítica, ¿no? También cuando vos estás en un sistema capitalista, se basa en el consumismo de las personas, y cuando una persona es consumista, se enfoca en eso nomás, no ve el futuro, no ve lo que puede estar devastando una economía. Claro, totalmente. Es que ese es el fundamento del capitalismo, consumir y ahorrar plata para seguir consumiendo y poder gastar más. Por ejemplo, vamos ahora volviendo un poco al tema con lo de Néstor, vamos a ver qué hizo Néstor en la economía. Desde ya, cuando Néstor asumió, él agarró a Argentina en un periodo de default. Vamos a explicar, ¿qué es el default? El default es la suspensión del pago de la deuda externa. Es decir, Argentina tiene una deuda externa monstruosa, con un montón de bancos, no solamente el FMI, sino el Banco Mundial, el Banco, no me acuerdo otros nombres de bancos, pero sí, y otros bancos menores de todo el mundo, que acarreaba desde la época de los militares, vale aclarar. No solamente Menem fue de los militares, y Alfonsín también, que Alfonsín tampoco, no tenía esa idea de Menem, pero también sumó en su parte. El default de Argentina fue el default más largo en la historia financiera moderna. Y a fines del 2004, Néstor con su gobierno tenía una deuda de 178 millones de dólares. 178 mil millones de dólares. En el 2003 logró renegociar el pago de esa deuda. O sea, una reprogramación de obligaciones. ¿Qué era? Él negociaba a quién le iba a pagar primero y a quién después. Entonces así lograba calmar esos ánimos de las grandes entidades financieras del mundo. Disculpame, Nico. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo al 4256-9041 o a nuestro Facebook El Mirador, todo junto, espacio, programa. Nico, continúa, disculpa que te interrumpí. No, sí, no hay problema. Néstor, cuando financia esto, quita... Pero pensemos, veníamos de una crisis, default, no se había pagado la deuda externa durante años, 178 mil millones. Néstor, con este negocio que hace, con esta reprogramación, obtiene un 75% del pago de la deuda. Extraordinario, excelente. Impresionante. Él logra una total cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el problema si vos sos deudor del Fondo Monetario? Que el Fondo Monetario te va a decir, ah, mirá, vos no me pagás, entonces vos tenés que hacer esto, porque si no, te voy a hacer pasarla mal. Exactamente, es algo también que caracterizó a Néstor, que nunca se arrodilló, como podríamos decir, ante ningún Fondo Monetario, ni ante el Banco Mundial. Y a Bush le dijo no al ALCA cuando vino Chávez acá, dijo no, ALCA no, al carajo, le dijo Chávez. Bueno, claro, totalmente, sí. Esa sociedad de política internacional que Néstor forma en ese grupo de mandatarios históricos, para mí histórico, a mi modo de ver las cosas histórico, con Lula en Brasil, con Tabaré Vázquez en Uruguay, con Evo Morales en Bolivia, con Michelle Bachelet en Chile, Correa en Ecuador y Chávez en Venezuela, fue un acontecimiento histórico en Argentina. Yo creo que en Argentina o en Latinoamérica se está logrando lo que quiso hacer Simón Bolívar hace 200 años. La UNASUR, ¿no, Nico? La UNASUR, sí. Lo que quería plantear la UNASUR, este grupo, esta unión de los países de Latinoamérica, es plantear una economía independiente de las hegemonías, de la hegemonía de las potencias mundiales. Y por ejemplo, volviendo a la anécdota que contaba Nau, es que sí, que en el 2005, en una cumbre de las Américas, Bush le propone a Latinoamérica el ALCA, pero como un buen tipo, ¿eh? Él lo proponía, pero como un amigo, ¿entendés? Inocente, un amigo nuestro, ¿no? Claro, es un tipo bueno, ¿qué pasa? Que lo miran mal. Algo que beneficia a todos, ¿no? Claro. Un compañero. Claro, lo que propone Bush es el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. ¿Qué pasa? Lo que contaba Chávez es que dice que lo que le dijo Néstor en esa cumbre a Bush cara a cara, Bush un tipo histórico, era, no nos vengan aquí a patotear. Qué grande. Ustedes imaginen, yo no me quiero imaginar la cara de Bush cuando un negrito cabeza le dice, no nos vengan aquí a patotear. Imagínense la cara. Muy bien, Luigi ahí, ¿eh? Siempre al tanto de todo, Luigi, maestro. ¿Cómo lo quiero a Luigi? Luigi. Luigi. Bueno, volviendo a lo que estaba hablando, es que la derecha argentina lo que propuso es que, ah, no, quedamos afuera de un tratado internacional, vamos, nuestra economía se va a aislar. No, no, no. Exactamente, plantean que Argentina era un país autista, que se encerraba en su propia economía y que no escuchaba las voces de los países desarrollados, ¿no? Me suena mucho eso a Sonceras y Otras Hierbas de Aníbal Fernández. Exactamente, sacado de Sonceras de Aníbal. Por ejemplo, el crecimiento económico, siempre hablando en el periodo de presidencia de Néstor, no hay que confundir. Tuvo un crecimiento promedio del 9% anual, una mejora en el gasto doméstico privado, es decir, la gente tenía plata para comprar. Eso es bueno que la gente tenga plata, porque si la gente, yo tengo plata, voy y le compro el almacenero tiene plata, va y compra, ese tiene plata, el que le compró el almacenero, y así, eso es un círculo que se va formando. Es una cadena, esa es la cadena económica. Se conoce como mercado interno, o también políticas keynesianas, pero eso es un nombre más técnico. Y se había ayudado por un periodo de exportaciones en el que los granos, el precio de los granos se fue por las nubes, ¿no? Por otra parte, una gran adquisición de mano de obra de parte del Estado con los planes, que para algunos lo ven mal, sin embargo, es que eso generó que la desocupación, que estaba en un 24%, uno de cada cuatro argentinos era desocupado, bajara de una forma increíble, cayera como, no sé, como Felix Baumgartner. Ah, tranqui, Nico, ¿cómo manejamos, eh? Ah, bueno, y según un informe de la CEPAL dice que Argentina es tercera, tuvo un índice de bajada de desempleo impresionante, histórico, que no se vio en otros lados. Por ejemplo, también había leído, ¿no? En el libro ese de Sonceras, ¿no? Muy bueno, muy bueno. La verdad que lo podemos recomendar. Que en Francia no elogiaban las medidas argentinas, pero lo que le dijeron a Cristina fueron: la verdad que tus políticas fueron excelentes, pero ahora falta erradicar al peronismo de la Argentina, porque ellos ven al peronismo como el cáncer de la Argentina. Para que no puedo parar de reír. No, sí, que ellos digan que el peronismo, ellos digan que la política del peronismo son buenas, pero que hay que eliminar el peronismo, te demuestra la clase de personas que son. Es decir, no, porque sí, la gente pobre es pobre, pero sin embargo no tiene que dejar de ser pobre. Es algo así, ¿no? Por eso están así como están ahora hoy en día. ¿Cómo le pega a Europa la crisis? Están viviendo en 2001. Y ¿qué podemos? Grande, Luigi. No, sí, totalmente. Por eso están como están y por sus ideas. O sea, no... Uno ve, cuando en el 2001 nosotros estábamos mal, ¿qué pasaba? Los argentinos iban de acá y que eran los cabezas que se iban del lugar pobre, ¿no? Te forreaban, así literalmente, te forreaban en Europa. Te mandaban a hacer la peor tarea, como acá cuando viene el boliviano o el paraguayo. El argentino, la verdad que, bueno, deja mucho que desear, ¿no? Bastante forro también, ¿eh? Claro. Exactamente, pero los mismos que se fueron son los que ahora, por la crisis que está sufriendo la Unión Europea, son los que están volviendo, ¿no? Son los que vuelven. Por ejemplo, Copani, ¿no? Hincha de River, acá como Nico, ¿no? Que... Ojo. Nada, está mal, ¿no? No, pero bueno. Qué grande este Luigi, ¿no? Pero Copani tiene un tema, ¿no? Que habla de la gente que se fue, ¿no? De que él decía de que yo prefiero ser un abogado y quedarme acá en Argentina y trabajar en Argentina y dar todo para que nuestro país crezca, para que la economía salga adelante. Y muchos otros prefirieron irse a Europa y tener su título de abogado colgado en el armario, porque iban y lavaban copas a Europa. No era que iban a ejercer la abogacía o la medicina a otro país. Ellos iban a lavar los pisos, a lavar las copas, a hacer el trabajo que el europeo no quería hacer. Sí, también hay que entender, ¿no? Era un periodo muy difícil, mucha convulsión, mucha, especialmente corrupción política también. Era un periodo muy, muy complicado. Exactamente. También hay que ver que no eran muy bien aceptados en países como, por ejemplo, España o Italia. Les trababa muchas restricciones para poder entrar a los países. Totalmente, como son hoy los africanos en Francia, que tenés que, no sé, que presentar un certificado de, no sé, de vida para entrar a un país. Sabiendo que en Argentina, ¿no? Bancamos a los italianos, bancamos a los españoles, y hoy en día Argentina es un país formado por inmigrantes, es un país formado por españoles y por italianos. Entonces, no se puede llegar a entender esto. Exactamente, de hecho la constitución misma es la que incentivaba a la inmigración. No, sí, y además acá tenemos un inmigrante. Presente, presente, no, muchacho. No, no, no. Pero es en serio o no, chicos? Nazari es ucraniano. Exactamente, ucraniano. Pero ucraniano nacido allá. Vino de dónde, ¿de dónde van a ser los ucranianos? No, pero por ahí a veces dicen ucraniano. Grande. Ahí, no, pasa que a veces te dicen ucraniano. Ah, no, de descendencia ucraniana. No, él es ucraniano, tiene papeles ucranianos. O sea, posta, posta, es legal, es legal. Sigo esperando a los argentinos igual. Qué grande tenás. Bueno, vamos, volviendo un poco a lo de Néstor, ¿no? Vamos a volver a lo que hizo Néstor, entre tantas obras, la renovación de la Corte Suprema, eso fue algo también genial, porque la Corte Suprema, en la época de Menem, cuando se renovó, Menem obtuvo una mayoría automática que lo hacía una especie de tirano, un rey de Argentina, que en lo que él proponía, eso se iba a aprobar porque no había otra, no había nadie que le hiciera la contra, ni siquiera desde los mismos poderes del Estado, entonces no había forma de que Menem no hiciera lo que él quisiera. Lo que propuso Néstor en el 2003 fue un cambio por decreto, que todos los candidatos a la Corte Suprema debían pasar una etapa de exposición pública, que el Poder Ejecutivo lo iba a presentar en los medios de comunicación como un futuro juez de la Corte Suprema, iba a pasar por la exposición pública y el currículum de este nominado, digamos, iba a estar en el Ministerio de Justicia. Allí podría ser discutido por ciudadanos, por ONG, por organizaciones de derechos, por cualquier tipo de persona que se le ocurriera, podía llegar a discutir que el por qué le parecía que no podría llegar a ser juez. Limpió a toda esa corrupción, a esas mangas de lacras que no hacían nada por la justicia de nuestro país, ¿no? Y puso jueces de nombre, jueces que tuvieron un rol muy importante, ¿no? En lo que fue la justicia, y limpió a todos aquellos que sobraban, aquellos jueces que no trabajaban y que no realizaban ningún trabajo y cobraban, que estaban puestos a dedo. Eso es la dedocracia en lo que fue la Corte Suprema de nuestro país. Y gracias a Néstor, esto se pudo modificar, se pudo cambiar y se pudo limpiar, purificar de alguna manera, por así decirlo. Totalmente. Además, volviendo con lo que era el proceso, ¿no? El proceso actual de elección de un juez de la Corte Suprema, es que luego de un periodo de 3 meses, el presidente, ya sea así haya sido devastado la imagen del juez o haya sido alabado, este nominado se presentaba en el Senado y tendría que quedar aprobado por 2/3 de la totalidad del quórum, vendría a ser. Y ahí recién pasa a ser un juez de la Corte Suprema, no como antes. Bueno, y después otra obra fundamental de Néstor es la política por los derechos humanos, que eso es algo que, o sea, que creo que es lo que más a la vista está de todos nosotros. Excelente, ¿no? Yo la verdad que lo aplaudo a Néstor, ¿no? Con el tema de bajar el cuadro de Videla, como recién lo charlábamos, es algo muy importante, ¿no? El poder decir, no, basta de milicos, basta de ese terrorismo de Estado, de esa violencia, pensemos en la gente que estuvo desaparecida, la gente que sufrió daños en esa época, la gente que la policía se la llevaba de la puerta de su casa y capaz que no había hecho nada y los policías se habían confundido y te llevaban y te cagaban a palo, te ponían la picana y en una de esas te hacían desaparecer. Y bueno, no tenía nada que ver. Y ahí, bueno, capaz que uno puede entrelazar el tema con Clarín, ¿no? Pero bueno, parece que ese es otro debate. Sigamos hablando de la política de derechos humanos en esto. Semana que viene. Nos ocuparía todo el programa, me parece. No, sí, qué sé yo, volviendo a lo que dice Nao, por ejemplo, Néstor fue el impulsor, porque te pueden decir un millón de cosas, ¿eh? Lo de los militares fue hace tiempo, que la ley de obediencia de día se podía derogar así nomás. No, bueno, pero el que lo derogó fue Néstor, no fue otra persona. Exactamente, hay que sacarse el sombrero, porque muchos hablan de decirse que cualquiera lo pudo haber hecho, pero ninguno lo hizo. De hecho, los cuadros seguían ahí si no hubiese sido por Néstor. Es muy el argentino criticar de brazos cruzados, ¿no? El agarrar y decir, no, eso está mal, pero nunca proponen nada, nunca van y realizan nada. Es muy el argentino lo que es el conformismo, que creo que hay que erradicarlo de nuestro país. El conformismo y el decir, todo está mal, pero yo no propongo nada, total, a mí nadie me da nada, yo me quedo en mi casa. Es algo evidente. No sé cómo decirlo. Claro, evidente. O sea, es lo más, lo que vos vas por la calle y lo ves. Escuchando a la misma gente hablando, lo ves. De hecho, la política es así. O sea, hay que tener autocrítica, se pueden mostrar los errores, pero siempre hay que proponer una solución, porque si no nos estancaríamos, buscando errores constantemente. Tal cual, hay que tener, por ejemplo, ¿no? El tema de la alternancia, el tema de decir, bueno, está bien, no me gusta este presidente, yo voto a otro. Pero fíjate bien en la Argentina, yo no veo una oposición clara, por ejemplo, porque se da mucho en la sociedad el tema de estoy con el gobierno o soy la oposición. Bueno, está bien, soy de la oposición, pero ¿a quién pertenece? ¿Pertenece a Wiener? ¿A Carrió? ¿A quién perteneces? Exactamente, es un debate que con Abuel y con los chicos lo hacemos bastante, bastante seguido, porque si nos ponemos a ver en los medios de comunicación luego de las elecciones, un triunfo bastante importante de Cristina, desapareció la oposición. O sea, de hecho, si nos ponemos a ver los medios, la oposición más fuerte que tiene Cristina en este momento es Mañeto. El grupo Clarín, obviamente, que todo el tiempo pega palos. Por ejemplo, cuando va Cristina a Harvard, ¿no? Y que los estudiantes le hacen esas preguntas. La mayoría de los estudiantes eran argentinos que llevan un papelito. Ah, exactamente. Y ese papelito, ¿quién se los mandó? ¿Quién se los mandó, señores? Cuando agarra y Cristina le pregunta, ¿de dónde sos? Soy de Salta. ¿De qué soy de Salta? Y el chabón se puso nervioso. Y estaba más nervioso que testigo falso. Entonces, ¿en qué quedamos, Mañeto? O sea, sos la única oposición. Le estás pegando de un diario, estás tergiversando todo. Sos como la nata, sos un panqueque. Eso es lo que es Mañeto y eso es lo que es Clarín. Clarín, todo es algo tan oscuro, algo tan negro que se mete. La verdad que a mí, no sé, capaz que digo que me da asco es mucho, pero no, creo que pasa que no es mucho. Creo que es así, ¿no? No, sí, acá viendo el spot publicitario que sacó Clarín hace poco, ¿no? Diciendo somos periodistas independientes. Y diciendo. Y diciendo que es un diario que creció a poco, hay que ver en qué época de nuestra Argentina creció, ¿no? En la dictadura. Gracias a quién, como dicen, a la dictadura. Se relacionó mucho con lo que fue la dictadura, con lo que fue la iglesia, con el tema de los bebés, con el tema de los desaparecidos. Le hizo la campaña a los militares, como también hay que ser realista, ¿no? Le hizo la campaña a Néstor también, ¿entendés? Porque, sí. Porque hay que, no hay que contarla, por ejemplo, como te la cuenta Clarín, que te la cuenta de su punto de vista, hay cosas que te ocultan. No, también le hizo la campaña a Néstor. Pero ¿qué pasó? Néstor fue un poco más vivo. Porque, por ejemplo, Néstor decía, ¿no? Hay que ser más hijos de puta que los hijos de puta. Y dijo, cuando entró a la puerta de la Casa Rosa, yo no voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosa. Y fue lo que hizo. Él subió con el apoyo de Duhalde y con el apoyo de Clarín. Pero ¿qué pasó? Cuando Néstor asume, Clarín le pide el tema de Telecom. Y Néstor le dice, no te voy a dar Telecom. Entonces, como que dijo, y Clarín le dijo, pará, te ayudo a subir, ahora me dejas en manda. Y sí, negro, nos vemos, le dijo. Y bueno, Clarín se quedó solito, se quedó sin nada, y bueno, por eso que se da lo que es la oposición y el oficialismo. ¿Por qué? Porque, bueno, Néstor era muy vivo, una persona muy negociante, una persona que las veía todas, una persona que cuando fuiste, él fue y vino. Entonces los ventajeó y llegó. Y Clarín se quedó con esa bronca, se quedó con esa cosa en la garganta trabado que nunca lo va a poder pagar a Néstor y menos a la presidenta. Bueno, sí, totalmente. Va en contra de todo lo que es normal, ¿no? Porque Néstor, como quien dice... él subió por derecha y se bajó por izquierda, ¿no? En cambio, la mayoría, todo lo contrario, suben por izquierda y se bajan por derecha siempre. Así diría Jaureche, ¿no? Los intelectuales argentinos se suben a caballo por la izquierda y se bajan por la derecha. Bueno, y qué sé yo, es así. A veces... Sí, no, es muy real, ¿no? Por ejemplo, también lo que se plantea, ¿no? Es que dicen que, por ejemplo, un pibe cuando es adolescente, dicen que es de izquierda. Cuando comienza a trabajar, tipo 20 o 30 años, se pone socialista. Y cuando está de viejo, se pone de derecha. ¿Por qué? Porque todo le molesta, porque él ya está hecho. Exactamente, le molesta todo, constantemente. Pero hay que ver algo de Néstor muy bueno. Es que, como decía Nahuel, no hay que metirse. Él cuando asumió tuvo el apoyo de Clarín. Pero ¿qué pasó? También cuando vio que Néstor no iba a apoyarse, no iba a arrodillarse, como decía anteriormente, ante las cosas que él pedía, le soltaron la mano. ¿Y qué pasó? Y ahora una guerra constante mediáticamente contra él. Y contra, bueno, ahora contra él no, pero contra Cristina. Y sí, pero y eso, ¿sabes? En que se ve mucho reflejado, porque en que no se dice nada. Por ejemplo, vos no ves nada bueno. En esto, por ejemplo, qué sé yo, derogó la ley de obediencia de vida, punto final. Hizo los juicios a los integrantes de la AAA, al proceso de organización nacional. Y vos, cuando lees Clarín, lo ves en una esquinita, así, porque sí, qué sé yo, que se hizo un juicio por ahí. Como si fuera algo de que como de una importancia nula, ¿no? Pero es algo fundamental en la historia de un pueblo que se juzgue y se encarcele a las personas que fueron culpables de desaparecer 30.000 personas. No es un acto menor ese. Tal cual, para Clarín todo está mal, todo está mal. Y hoy en día, como Clarín hizo la campaña a Néstor, también hoy en día se la hace, dejando la campaña. ¿A quién se la hace? A Macri se la hace. Exactamente. Vos te pones a pensar y ves todo gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ves todo en amarillo. Y ahí Néstor le diría, ¿qué te pasa, Clarín? Diría Néstor, ¿no? ¿Qué? ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso! Bueno, siguiendo por ahí con un poco de la actividad de Néstor como presidente, él, en lo que respecta a derechos humanos, creó el Banco Nacional de Datos, creó el Espacio para Memoria y Promoción de Derechos Humanos en la ESMA. Fue uno de los mayores, una persona muy, muy inclusiva. Reivindicó a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, que es algo muy importante. Las abuelas fueron también víctimas de los 90, fueron víctimas del 2001. A las abuelas, me contaba la vez pasada una abuela que tiene a su hijo desaparecido, ¿no? Como en el 2001 ellas pasaban por debajo de... ¿Vieron los caballos que tiene la policía? Pasaban por entre las piernas de los caballos. Algo, ¿entendés? Que vos decís, ¿cómo poder reprimir a las abuelas? ¿Qué te pueden hacer un conjunto de viejitas? Porque son viejitas. ¿Qué te pensás? ¿Que tienen armas? ¿Qué te pensás? ¿Que son subversivos? ¿Entendés? No tienen nada. Son pobres viejitas que las tocás y se caen, y capaz que se cayeron y se murieron ahí. Eso, ¿verdad? Hay que ver también el apoyo incondicional que tuvieron madres y abuelas de Plaza de Mayo con respecto a Néstor y a Cristina. No, sí, totalmente. Además, la inclusión se ve en temas como, no sé, en esto de lograr un país como que a algunos les molesta, para todos. Es así, se establece diferentes plataformas a nivel educativo, a nivel cultural, para todos, porque es para todos, la educación, la creación de miles de escuelas, el Programa Nacional de Alfabetización, Conectar Igualdad, la Asignación Universal por Hijo, la creación de la jubilación para amas de casa y el Plan Federal de Vivienda, la jubilación a los peones de campo sin haber aportado nada, porque no aportaron nada por hechos de estar en el campo y no estar dentro de un sistema burocrático, no porque no hayan trabajado. Y ahora se me da en la cabeza de vuelta a Jauretche, ¿no? Lo cito mucho a Jauretche porque la verdad que me encanta Jauretche, ¿no? Donde dice que las mayorías no odian, sino que odian las minorías, porque conquistar derechos genera rencor. Entonces, acá vemos quiénes son los que están en contra de Néstor. ¿Quiénes fueron los que estaban en contra de Néstor en ese momento? Fue la clase media alta. ¿Y qué es la clase media? La clase alta. Fue los grandes grupos económicos, los grandes empresarios. Porque Néstor se puso a trabajar con los más necesitados. Porque en ese momento había hambre, en ese momento había indigencia, había demasiadas villas miserias. Y Néstor ayudó a la gente más marginal, a la gente desprotegida. Como toda política del peronismo. Exactamente, también hay que ver que, como dice muy bien Nico, todas las iniciativas buenas y positivas que tuvo Néstor no salían en los medios de comunicación masivos, entonces eso también es algo que puede cambiar la mirada de las personas, ¿no? Hasta por ahí a uno mismo, como por ahí, hay que decirlo, por ahí a uno mismo como más oficialista, te cuesta a vos mismo y ver qué cosas buenas están haciendo, porque vos, ¿qué haces? Prendés la tele, que está todo mal, escuchás la radio, está todo mal, pasa el diario y está todo mal, entonces decís, pará, sí, eso es verdad. Me voy del país. Entonces, tenés 240 sistemas de cable, tenés 9 radios FM, una radio AM, 4 canales de televisión abierta, que todos los mensajes del grupo Clarín. Entonces, ¿qué democracia, qué opinión podés vos consumir en la televisión argentina hoy en día? Vas a consumir el discurso de Mañeto, el está todo mal, y vamos, nos vamos toda la mierda, que vuelvan de vuelta los militares. Sí. Porque eso es lo que piensa la sociedad, que bueno, los militares para que haya seguridad, porque van a frenar todo. No es así. ¿Qué quiere Mañeto? ¿Quiere estabilidad de gobierno? ¿Qué busca el 8N? Que justo coincide con una fecha muy particular en la Argentina. Exactamente. Asquerosa esa fecha. Exactamente. Ya bueno, vamos a hablar del programa que viene, ¿no? Pero como dice muy bien Nahuel, lo que quiere Mañeto, le voy a responder, es un gobierno que responda a sus intereses. Es lo primordial que quiere, porque no un gobierno como el de Néstor y el de Cristina nunca van a acatar esos requerimientos, ¿no? No, totalmente. Él, como le dijo a Alfonsín, ustedes ya son un obstáculo. Que un empresario, pues así un empresario, le diga al jefe de Estado, digamos, jefe de los tres poderes, porque si vamos a algo más por ahí teórico, en Estado... somos todos. O sea, que una persona, un empresario, le diga al Estado que ustedes ya son un obstáculo, te marca las claras lo que esa persona puede llegar a lograr, lo que quiero o lo que es. El poder de Mañeto en la sociedad argentina, el poder de Mañeto y los medios, ¿no? De los monopolios en lo que es hoy en Argentina. O sea, Mañeto creo que es uno de los hombres mucho más fuerte de la Argentina, y no sé si está más fuerte que Cristina. Y lo podemos ver, si nos ponemos a analizar el país y la situación en la que vivimos, creo que podemos decir que tenemos un país con cuatro poderes, ¿no? El ejecutivo, el judicial y el legislativo y la prensa. Tenemos a la prensa y a Mañeto. Como diría Jauretche, ¿cuál? El cuarto poder, la prensa, ¿o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, ese es el tema de la opinión. Igual, qué sé yo, Clarín no es un diario que sea consumido por todo, es un diario consumido por la clase media, porque seamos realistas, la clase popular no consume Clarín, consume Crónica y El Popular. Media alta, también. Media alta, tal cual, porque está carito, ¿no? Está caro, hay que desembolsar un par de billetes. No, además, volviendo un poco con las políticas de Néstor, ¿no? Néstor Kirchner estatizó las AFJP, eso permitió que las jubilaciones pudieran aumentarse un 600%, un mínimo vital y móvil, permitió que se le otorgue un aumento al excombatiente de Malvinas, y eso no hubiese sido posible sin tomar las AFJP. Sin embargo, más allá de todo lo que él puede haber hecho como presidente e hizo, creo que lo más importante y resaltante y llamativo es lo que él dejó en la sociedad. Esta cosa de que hoy los chicos miran la tele, los chicos saben que ellos miran Clarín y van a ver algo en contra del gobierno. Ellos saben que ellos miran la TV pública y van a ver algo a favor del gobierno. Y ellos eligen qué mirar, o cómo tomarlo o cómo leerlo. Pero eso creo que es realmente algo rico para todos los argentinos, que se forme ese debate político, que los chicos desde 13 años quieran meterse en política, que no es malo meterse en política, que es lo más sano que hay, porque al fin y al cabo ellos van a ganar un ideal, una ideología. Si a ellos les va mal o no les gusta, van a dejar, como hacen con cualquier cosa. Pero ellos en ese ámbito, en el ámbito político, van a estar luchando, no por ellos, sino todo por un país, por una convicción. Y hablando ya, ¿no?, de la diversidad, ¿no?, como recién decías, Nico, el elegir esto, elegir lo otro, elegir qué consumir, elegir si consumo 678, elegir si consumo duro de domar, elegir si consumo TN o elegir si consumo Telenoche. Sería el tema del 7D también, que sería un tema lindo, ¿no? Que creo que Nico nos va a estar preparando para la semana que viene. ¿Te gustaría, Nico, preparar ese tema? Sí, la semana que viene tengo con el 7D. Para hablar un rato acá. Creo que no. Si el programa es 2 horas, creo que vamos a estar hasta las 11 acá igual. Estamos acá con Luigi, que ya me está mirando mal, ¿viste? Porque dice, sí. La semana que viene, chicos, no. ¿Cómo comés, Luigi? Así convidás acá, porque la verdad que estamos con un poco de hambre. Nos llegó la crisis acá también, ¿eh? Piensa que en Europa está jodido la cosa, ¿viste? No, sí, volviendo al tema del debate político en la juventud, es un tema fundamental y realmente creo que eso se ve el día de ahora, que acá voy a tomarme la osadía de hacerle unas preguntas a Nau, porque por ejemplo yo me acuerdo que el día que murió Néstor yo vi muchísima gente llorando en la Plaza de Mayo, pero lo que más sorprende es que mucha de esa gente, en un 50% se podría decir, eran chicos menores de 20 años. Eran menores de edad. Entonces eso te está marcando un camino. Porque esos chicos, si fueran todos mayores de 50 años, bueno, está bien. Pero que los chicos de 18 años, que son el futuro, porque es así, pues son el futuro, son los que van a manejarnos el país dentro de 30 años, están llorando a un tipo que hizo todas estas cosas por nuestro país. Entonces eso te está marcando un camino diferente. Estaba la Plaza de Mayo ese día, ese 27, día miércoles, ¿no? Estaba repleta de jóvenes. Era la plaza de la juventud. Era esa plaza de decir, esa juventud que la armó Néstor. Esa plaza, como escuchaba la vez pasada Liberty, ¿no?, que hasta la izquierda, que no era del mismo palo, fue. Hasta el campo fue. Fueron todos. Entonces, uno dice, loco, Néstor, ¿fue tan malo? Yo me pregunto a mí mismo, ¿entendés? Si... Cuando Menem muera, ¿irá tanta gente a la Plaza de Mayo a llorarlo? Y veo complicado el tema. La verdad que habló con hechos, Néstor habló con hechos. La gente lo apoyó, la juventud, y después mucha gente agarra y dice, no, porque esa gente va por el choripán y por la coca. Yo digo, ¿cuántos choripanes, cuántas cocas pueden comprar la lágrima de un pibe? De un pibe que al pibe no lo compras con nada hoy en día, porque el pibe es rebelde, porque nace rebelde y quiere cambiar el mundo, porque se siente capaz de cambiar el mundo. Entonces, yo estuve ese día y estaba lleno de pibes, lleno de trabajadores, de gente de 20 años, 30 años, 40 años, jubilados que lo fueron a llorar a Néstor. Entonces uno prende la televisión y dice, loco, ¿qué estoy consumiendo? Estoy consumiendo TN. Estoy consumiendo a Santos Biasati. Son gente que hablan por plata. Estoy consumiendo a La Nata. Habla por plata, La Nata. La Nata estaba en contra del grupo Clarín. Estaba a favor de la ley de medios. Hoy en día,

Último Acto, un programa de rock. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo, 102.5. Continuamos hablando con el tema de NASA. NASA nos va a informar un poquito sobre lo que fue la fragata Libertador, NASA. Exactamente, fue el embargo de la fragata, un tema que se estuvo hablando el último mes, ¿no? Que trajo mucha tela para cortar. Quiero hacer una leve introducción sobre este tema. La fragata Libertad zarpó de Buenos Aires el 2 de junio de este año, ¿sí? Y el 1 de octubre tocó puerto en tema, que es Ghana, ¿sí? Y al día siguiente, cuando ya quería partir la fragata, vino un abogado y le dijo que no podían porque la fragata estaba embargada. Qué loco, ¿no? ¿Cómo así de la nada? O sea, que ahora cae un barquito acá, las costeras, no sé, acá, y caigo con mi vieja, que es abogada, no, está embargada, digo, así de la nada. Exactamente. No, Luigi, vos acá no salís porque me debés 10 pesos, ¿eh? Indagando más sobre el tema, podemos descubrir que la fuente que embargó este barco fue un fondo buitre, ¿sí? Ahora quiero explicar un poco qué es un fondo buitre. Un fondo buitre es un fondo de inversión, ¿sí? Que invierte en una entidad pública o privada, así que puede ser un estado, puede ser una empresa, que está cerca de la bancarrota. Es decir, le compra los bonos de la deuda por centavos y después cobra los intereses. Y ahí tenemos a Rumney, ¿no? La esposa de Rumney. ¿Cómo es el tema de ese, NASA? Exactamente, la esposa del candidato republicano Mitt Romney, que compró bonos de la deuda argentina. Es decir, que ella también es responsable del embargo de la fragata Libertad. Qué loco todo, ¿no? ¿Cómo este tipo de gente se aprueba, ¿no? se aprovecha, más lo dije recién, se aprovecha, ¿no? de nosotros, países, porque somos un país tercermundista, ¿no? Y compra lo que es los fondos buitres, estos bonos de deuda, que bueno, a ver, NASA, sí nos contando un poco, porque yo tengo algo de idea de esto, el tema de cuando Néstor renegocia la deuda con la quita del 75%, que la deuda fue de 370 millones de pesos. A ver, NASA, no te quiero cortar a vos el tema de tus argumentos, el tema que preparaste para hoy. Exactamente, lo que decía Nahuel, cuando Néstor renegocia la deuda, la renegoció con el 53% de los acreedores que tenían parte de la deuda. Y el porciento restante son los fondos buitre. La verdad que ellos son los que no quisieron renegociar la deuda. Bueno, continuemos con este tema. La empresa, el fondo buitre, encargado de pedir el poder judicial ganés para embargar la fragata, es el NML Capital, que pertenece a la firma Elliott Capital Management, que prácticamente se encarga de esto, de comprar bonos de deuda de países subdesarrollados. Ahora quiero traer un dato bastante risueño, porque si ponemos a ver, el director general de NM Capital es el señor Kenneth Dark. Y acá vemos que fijó su domicilio en las Islas Caimán para evadir 200 mil millones de dólares al fisco. No era ningún inocente ni ningún niño de pecho. Exactamente. Y también otro dato es que él se hizo ciudadano de Belice, renunciando a la ciudadanía estadounidense para luego regresar a su país con inmunidad diplomática. ¿Por qué? Porque tenía muchos juicios. Conocía las leyes, parece. Exactamente, se quiso limpiar la mano. Bueno, continuando con el tema, quisiera decir que el gobierno se introdujo mucho en este tema y mandó dos enviados, mandó a los viceministros de Defensa y al viceministro de Relaciones Exteriores a Ghana para asistir a las personas que estaban en el barco. Y también para iniciar gestiones con el gobierno de Ghana. Ahora bien, hablando más en términos legales, esto fue una medida ilegal, no se puede realizar. Una pregunta, ¿y Cristina qué posición tomó ante este embargo a la fragata Libertad? La verdad que Cristina tuvo una posición muy fuerte ante esto. Dijo que no iba a pagar los fondos buitres porque no se iban a quedar con la soberanía de nuestro país. ¿Por qué? O sea, cabe aclarar que si lo vemos desde un punto de vista más de una persona que no sabemos tanto, podemos ver que es una empresa que está extorsionando un país. ¿Cómo, o sea, te extraña que una empresa extorsione un país como lo hizo históricamente el FMI con Latinoamérica o como lo hizo Europa con sus colonias? No es nada nuevo, ¿no? El FMI, el Banco Mundial. Exactamente, no entiendo a la gente que está a favor del pago del fondo buitre, porque es imposible que un país le pague a una empresa. Claro, muchos plantean, ¿no?, el tema de que es una insignia patria, ¿no?, que acá, como decía Luigi, un patrimonio cultural, ¿no?, de que lo que querían era que se devuelva, porque dicen que en este buque, ¿no?, todos los que terminaban de hacer esa carrera recorrían todo el mundo con esa fragata. Por eso es que se la quieren recuperar. Pero Nasa, para vos, o sea, tu opinión, ¿cuál sería? ¿Se deberían pagar los fondos buitres o no se deberían pagar los fondos buitres? Desde mi punto de vista no se tienen que pagar. He escuchado las opiniones de personas que dicen que debemos pagar el fondo buitre porque es una insignia patria, porque es un patrimonio cultural. Pero lo que ellos no saben es que fue una medida ilegal, ya que en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, aprobada en el año 1982, que rige desde el año 94, que ratificaron 60 países, entre los cuales se encuentra Ghana y Argentina, se firma en el artículo 32, subsección C, que las normas aplicables a los buques de guerra y a los buques del Estado destinados a fines comerciales no pueden ser embargados porque tienen inmunidad soberana. Y ahora la pregunta sería, ¿es legal la medida? No, completamente ilegal. Por el tema de lo que vos recién nos comentaste, ¿no? Exactamente, tienen inmunidad diplomática. Por eso, nada, quiero dar un tema, que por eso lo que dijo la presidenta de que se pueden quedar con la fragata, pero no con la Libertad. Es decir, no quiero entrar en esa cosa de Radio Mitre de que ponía se pueden quedar con la fragata pero no con la Libertad y otros tantos chistes que hicieron mal gusto, sino lo que quería decir la presidenta era que la fragata es tan solo un, más allá de lo que representa en sí lo material, el barco, los viajes, todo, es parte de Argentina, que la fragata es Argentina. Se pueden quedar con la fragata, pero con nuestra argentinidad, con nuestra libertad, con nuestro ser nacional no lo van a poder quitar nunca. La gente es argentina y va a seguir siendo argentina y la fragata va a seguir siendo argentina. Así la quieran la quieran, como mal dicho, ¿no?, expropiarse, la quieran quedarse, la quieran llevar, no sé, a cualquier lado va a seguir siendo argentina. O sea, capaz que el ejemplo va a ser medio ridículo, pero se pueden quedar con una lapicera, pero no con la facultad. ¿Entendés? Me parece que eso es lo que le quiso decir Cristina. Se pueden quedar con esto, que de todas maneras va a ser argentino, lo van a devolver porque no sirve. O sea, no quiero decir que no sirva para nada, pero que no tiene, ¿entendés?, ese valor. Un valor nominal. Claro. Exactamente, porque no embargaron la fragata por el valor económico que tiene la fragata, sino de manera extorsiva reclamarle al gobierno que pague la deuda por medio del embargo de una fragata, que de hecho no le sirve de nada. Y ahora a mí me surge una pregunta, ¿no? ¿Esto es un problema de este gobierno, de la gestión K? Porque sabemos que de los embargos aparecen desde el 2001 en adelante. Antes no aparecían los embargos. Entonces, Nasa, yo te pregunto a vos, que vos preparaste este tema. Para vos, ¿es un problema de la gestión K o no es un problema de la gestión K? No, para mí no es un problema de la gestión K, porque algunos dicen eso porque los embargos se empezaron a realizar del año 2003 en adelante, la gran mayoría de los embargos a los bienes del gobierno, ¿no? Pero muy bien lo dijo Timerman en un discurso en la Casa de Gobierno, que dijo que en ese momento, en el 2001 y anterior, Argentina tenía gran parte de la deuda y cada vez la seguía aumentando. Es decir, que seguíamos sin tocar fondo, seguíamos más para abajo y para abajo y para abajo. Lo que hizo Néstor cuando renegoció la deuda, negoció con, como dije anteriormente, con el 93% de los acreedores de esta deuda, los cuales estaban conformes con la renegociación. En cambio, el 7% restante eran fondos buitres que obviamente no van a estar de acuerdo porque quieren más y más. Claro, totalmente. Esos fondos buitres son esa típica clase capitalista accionista que van por el mundo dando vueltas por las bolsas aprovechándose de las diferencias de moneda, aprovechándose de las acciones, son esos capitales que hoy tienen toda la plata acá, pero el día de mañana la cosa se afloja un poco y van todos, y así pasa lo que pasó en el 2001, ¿no? Están ahí a la expectativa de aprovecharse, como bien dijo NASA, de economías que están en quiebra, economías débiles, ¿no? Se aprovechan de estos países subdesarrollados. ¿Para qué? Para quedarse siempre. Acá el problema de todo es el dinero. Es, como diría Escape, el puto dinero. ¿Entendés? Eso es lo que genera todo, lo que genera el malestar en la sociedad, el tema de la globalización. Con NASA estuvimos estudiando bastante para el primer cuatrimestre el tema de la problemática del mundo actual. Que bueno, NASA acá probó con 10, un maestro NASA, la tiene más clara que yo, me parece. Nos hicieron leer bastante. Otro tema que quiero mencionar es que dice que el gobierno no trató muy bien este tema, que no trajo medidas buenas y coherentes. Quiero resaltar algunas de las medidas, como mencioné anteriormente, que mandaron los viceministros de Defensa, Alfredo Forti, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Swain, que lamentablemente no pudieron resolver el problema, ya que es un problema judicial. Entonces, nuestro canciller, Héctor Timmermans, fue a plantear este problema a las Naciones Unidas, ¿sí? Lo fue a plantear con el señor Ban Ki-moon, que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Se reunieron en el despacho del señor Ban Ki-moon en Nueva York, en la sede internacional de las Naciones Unidas, para intentar destrabar el acuerdo. Ahora volviendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el señor Ban Ki-moon y la fragata? Es decir, ahí te das cuenta que el problema no es un problema con Ghana, ni un problema de que, por ejemplo, Argentina le pudo robar algo a Ghana, porque Argentina tampoco es un país así, potencia como para extorsionar a otras economías, sino que es un problema muy, muy, muy, muy muy sustancial del capitalismo, muy, un problema muy capitalista. Vos me debés plata, pero si vos tenés nada que ver en Ghana, ¿por qué? No, sin embargo, se quedan con la fragata, ¿no? Exactamente. En los últimos años podemos ver la importancia, el gran desarrollo que tuvieron los entes transnacionales, es decir, las empresas, los bancos, que empezaron a robarle un poco de la soberanía a los mismos países. Y lo vemos como medidas como esta, que en las que quieren extorsionar a un país, a un estado soberano. Y esto no es casual. Me parece a mí que esto no es casual y esto viene todo premeditado, ¿no? Lo que hablamos, NASA, ¿no? Que esto fue como una estrategia, ¿no? Una estrategia premeditada, ¿no? Para que estos sectores que se aprovechan, ¿no? De estas economías en quiebra, de estos fondos, sigan, capaz como dijo Nico, expropiando y aprovechándose de todos estos países subdesarrollados. Es una vergüenza totalmente. Es que lo que hicieron históricamente. ¿Por qué el neoliberalismo de los 90 se vende a Argentina? Argentina prácticamente es un país que lo único que tiene es un presidente, pero no tiene nada más, porque todas esas empresas son externas, ajenas al país. Y eso es lo que se logra con el capitalismo, perder una soberanía absoluta de tus propias cosas. Pues más allá de que sean materiales, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, la Fragata Libertad, o sea, YPF, son cosas que están dentro de nuestro propio suelo. Vos decís, está en mi territorio, bueno, son mías. Bueno, ¿por qué venís vos a mandar sobre las cosas que son propias de mi suelo? A sacármelo, a explotarlo, ¿no? Que, o sea, son cosas que no se entienden. Y yo tengo una pregunta, NASA, también. Y a todo esto, ¿quién es el responsable de todo esto? Y la verdad es que hubo varias acusaciones cruzadas con respecto a la responsabilidad del embargo de la fragata. Medios como Clarín, La Nación, publicaron que el responsable es el gobierno, más precisamente el canciller Héctor Timmermans, porque planteaban que él fue el que mandó un comunicado para que la fragata Libertad toque puerto en Tema, especialmente en Ghana. Pero, buscando un poco sobre el tema, podemos encontrar que el día 14 de mayo se envió desde la fragata una nota, la nota 3412, la cual decía de que la fragata no iba a tocar puerto en Lagos, en Nigeria, como estaba estipulado, sino que iba a tocar puerto en Ghana. Supuestamente en esa nota decían, el argumento eran razones operativas que nunca se especificaron. Si empezamos a ver el planteo, o sea, mejor dicho, el viaje que iba a realizar la fragata, iba a tocar puerto en Lagos. La presidenta dijo que tenía que tocar puerto africano para tener mejores relaciones diplomáticas. Y aquí hubo un problema, porque cuando se manda el comunicado, El comunicado se manda el 14 de mayo, ¿sí? La fragata toca puerto el 1 de octubre. Eso es un dato muy importante. Y al día siguiente, el 2 de octubre, viene un abogado y dice que la fragata está embargada. Viendo la demanda presentada por la empresa NML... O sea, Nahuel, que la demanda duró un día, o sea, se presentó y se hizo en solamente un día. Exactamente, eso es lo que dicen todos. Pero indagando más en la demanda, podemos ver que se establece como día de llegada del barco el 1 de octubre en el puerto de Tema, en Accra, Ghana. Pero ¿qué pasa? Eso no estaba estipulado, no lo tenía que saber nadie. Era un acuerdo del gobierno, es decir, mandó una nota la fragata al gobierno. Solo era un tema nacional. Entonces, ¿vos qué me estás queriendo decir? ¿Que hubo un vendepatria, hubo un botón argentino? Exactamente, hubo un botón argentino, porque no había manera de que la empresa NML sepa de que el barco iba a tocar puerto en Ghana. Entonces, también viendo la demanda, podemos ver que la demanda establecía que el puerto que iba a tocar puerto el 1 de octubre y la inflación, los intereses estaban establecidos al día 2 de octubre, es decir, que hasta sabían cuándo se iba a realizar la demanda. Es claro que iba a haber un vendepatria, y esto también el gobierno resolvió el conflicto dejando a disposición a dos oficiales, al director general de Organización y Doctrina de la Fuerza, el comodoro de Marina Alfredo María Blanco, que es el que escribió esta nota y que nunca especificó por qué iba a tocar puerto en Ghana, y también al secretario general de la Armada, contraalmirante Luis González Day. Es decir, que la fragata, supuestamente, lo único que sabían que iba a llegar a Ghana era el gobierno nacional, el gobierno de Ghana. El gobierno de Ghana no. El gobierno solamente nosotros, los argentinos. O sea, la fuerza sabía. Es decir, la fuerza argentina. Convengamos que era una visita sorpresa argentina a Ghana. Tal cual. Pero que ellos ya sabían que iban a recibir. O en Ghana tienen la bola de cristal o... Qué loco todo. Aladín me suena eso, ¿no? Me suena que tiene la lámpara mágica o algo así, ¿no? Porque además este hecho de qué rápida que es la justicia de Ghana para realizar demandas, sino para otras cosas como las que sufren en su país. Que no quiero meterme en algunos temas complicados de África. ¡Durísimo! Convengamos que para... ¿no? Y más cuando se trata de capitales estadounidenses como el de Romney... futuro candidato a presidente de Estados Unidos, ¿no? ultra derecha, ¿no? Y me suena a turbio. Sí, la verdad que la esposa de un candidato a presidente tenga fondos buitres es bastante turbio, bastante raro. Luego de que se puso a disposición a estos dos oficiales de las fuerzas, el jefe de la Armada, Carlos Alberto Paz, presentó su renuncia. De hecho, ya era obvio que la responsabilidad era de la Armada y no del gobierno. Un cara dura. Exactamente. Ahora quiero decirles también de que esta medida, como dije anteriormente, era ilegal, ya que un juez de primera instancia de Ghana, un país que no tenía nada que ver, no puede embargar una nave soberana en su país por pedido de un fondo buitre. Ah, entonces convengamos que encima de que su justicia es rápida, mirá, ni siquiera justicia, injusticia es rápida. Exactamente. Su ilegalidad es rápida. Es algo increíble. Y ahora es increíble. No, yo creo que lo más increíble igual es que se culpe al gobierno por una deuda que ni siquiera es de este gobierno, que es una deuda que se viene acarreando de hace décadas y décadas. Es una deuda que se renegoció con un montón de bancos que aceptaron. Estas personas no quisieron aceptar una renegociación, sino que directamente querían que les paguen, querían extorsionar a Argentina. Y encima, como ellos quieren extorsionar a Argentina por una deuda que no es de este gobierno, la culpa es de este gobierno. Cuando encima el que los vendió es el jefe de la Fuerza Armada, que nada tiene que ver con el gobierno oficial, ¿no? Y bueno, quiero recordar, ¿no?, la línea telefónica por si se quieren comunicar con nosotros, que es el 4256-9041, o si no, el Facebook El Mirador Espacio Programa. Lo dejo seguir con el debate. Ah, a ver, Luigi, ¿vos qué opinás de la fragata? La verdad que yo no te escucho nada, Luigi. No se escucha, Luigi. ¿Qué dice? Claro, lo que plantea Luigi es un comentario de un oyente, ¿no? De cómo un abogado puede haber realizado semejante hecho. NASA, quizás vos que estás más en el tema, porque lo preparaste, quizás tenés una respuesta, si no respondo yo. Sí, está muy bien. Es que de hecho es un tema turbio. Un abogado puede presentar una acción judicial, pero no puede presentarla contra un bien soberano, es decir, una fragata que, de hecho, en la Convención Marítima se estableció que tiene inmunidad diplomática. Encima, es decir, como ya dijimos, bien dijimos, en un día presentó la demanda, la justicia accionó rápidamente, de forma ilegal, encima. Entonces, es un tema que tiene 78.000 vueltas. Sí, es un tema muy claro. Está claro que ahí hay una mano turbia, ilegal, de la derecha, de gente de plata, que está en contra de Argentina porque estos cabezas, ¿no? Bien, como bien dice por ahí, porque estos cabezas están haciendo las cosas bien o porque están formando sus cosas en Latinoamérica o no se están respondiendo a nosotros. Yo creo que le molesta, ¿no? Al mundo, al capitalismo, le molesta que Argentina progrese. Le molesta que Argentina no tenga un gobierno de derecha. Le molesta que Argentina no responda a intereses neoliberales. Y por eso que le pegan a Argentina. Porque Argentina no está pasando un 2001 como la pasa Europa o la pasa el mundo. Argentina está viviendo un momento de crecimiento. En Argentina se creció y se sigue creciendo. Yo creo que la gente tiene plata hoy en día. Pasó el Día de la Madre. Y vos venías al centro de Berazategui y estaba lleno de gente. Entonces después no se puede llegar a entender cómo dicen... No, la gente no tiene plata. Y si no tiene plata, ¿por qué los negocios están llenos? Yo me acuerdo, en el 2001, los colectivos estaban vacíos. Porque la gente no tenía, laburo, entonces no iba a laburar. Y hoy en día vos te subís al colectivo y te apoyan de todos lados. Te subís al tren y está que explota. ¿Por qué? Porque la gente tiene laburo. Hay laburo. Entonces, yo creo que el país va en crecimiento. El país se va para arriba. Y bueno, la verdad que nos hemos extendido bastante con este tema, un tema muy importante, ¿no? Para hacer un resumen, yo te voy a hacer un par de preguntas, NASA, para que le quede así bien claro a la gente, así bien sintético. ¿Te bueno, parece, NASA? Bueno, ser. Perfecto. Entonces, quedamos. ¿Qué sería un fondo buitre? Un fondo buitre, repito, es un fondo de inversión, sí, que invierte en una deuda de un ente público o privado, sí, que puede ser un Estado, que está cerca de la bancarrota. ¿Y qué pasa? Compra esos bonos de la deuda por 2 pesos y después pretende cobrar los intereses. Bien. ¿Quién embargó la fragata entonces? La fragata la embargó la empresa NML Capital, que representa a la firma Elliott Capital Management. Joya. ¿Y el responsable quién sería? El responsable para mí es la Fuerza Armada. ¿Y la medida es legal o ilegal? La medida ilegal. Listo. La verdad, excelente el informe de NASA sobre la fragata, como que también el informe de Nico. Ahora vamos a un temita musical, Luigi. A ver, ¿qué lo tenés preparado? Federico Campos. Sí, un amigo, Fede. Bueno, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias, Luigi. Muchas gracias para todos, ¿eh? Bueno, ¿qué temita no tenés preparado ahora? ¿San Jaureche? ¿Sí, los persas puede ser? Dale, Luigi. Vamos con un temita. Como operador. Estás coqueto, Luigi, ¿eh? Seguimos esperando el tema, Luigi. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria. ¿Tenés ganas de hacer un programa de radio? Vení. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. En la calle 10, número 4796, Vera Sategui. Te esperamos. Radio con todo. Bueno, continuando un poquito con esto, me dejaron acá un comentario, ¿no? Dice, muchachos, lo que yo planteaba era que un abogado no puede ir con su condición de abogado y embargar a la fragata, sino que debe haber obtenido una resolución judicial y el juzgado es el que debe haber notificado el embargo a la tripulación. Exactamente, esto es muy interesante lo que dice el último acto, el programa que está también en esta radio, Radio Con Todo Comunitaria. Pero también, como podemos ver, hacen todo por izquierda, lo hace por izquierda la misma firma, lo hace por izquierda el mismo director de la firma que quiere evadir el fisco. Habría que indagar más sobre el tema, porque la verdad que no tengo tanta información, pero no nos puede sorprender que una firma tan importante haga algo así, es algo que me parece que están acostumbrados a hacer. Más siendo que el dueño tiene un domicilio, ¿en dónde eran? ¿Belice? En las Islas Caimán. En las Islas Caimán para no pagar las cosas fiscales. Entonces, para evadir impuestos. Como dije recién, no era ningún inocente, ningún niño de pecho. Era un atorrante, diría mi abuela. Igual quería aclarar y agregar un temita más, porque dicen que se rasgan las vestiduras diciendo de que nos embargaron la Fragata Libertad, un patrimonio cultural. La gente no sabe que nos embargaron 28 propiedades, entre los cuales se encuentran 12 propiedades del Estado en Estados Unidos. También se embargó en el año 2007 el Tango 01 y nadie dijo nada de decir, el Tango 01 también es una imagen de nuestro gobierno y nadie dijo nada. También se embargaron activos del Banco Nación en Nueva York y Miami, el satélite Aquarius SAC-D que había sido desarrollado en Argentina con ayuda de la NASA, reservas del Banco Central de la República Argentina, una cuenta de la Embajada Argentina en Berlín y también se intentó, pero no se pudo, embargar la casa de José de San Martín en Boulogne-sur-Mer. Esto refleja de que no fue necesario pagarle al fondo buitre, sino que por medio de negociaciones con la ONU y con distintos organismos internacionales, ¿no?, con estos fondos buitres, se trató en poco tiempo que devuelvan estos entes. Por ende, mi conclusión es que la fragata en poco o en mucho tiempo va a ser devuelta, porque de hecho no les sirve nada a ellos. Continuemos. Bueno, ahora queda el último tema, ¿no?, que sería tratar un poquito el tema del... Un dato. Hoy se cumple un año del tan odiado cepo al dólar. ¿Un año? Ahora yo una pregunta que no tiene nada que ver, ¿no? ¿Ustedes creen realmente que hay un cepo al dólar? ¿Sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, es un tema, yo creo que más que un tema para media hora de programa, es un tema para un seminario, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, como para entrar un poquito, el dólar, como es una moneda que siempre saca diferencia a la moneda argentina, al peso, a mucha gente de plata, no a mí, ni a NASA, que somos pibes comunes, sino a la gente de plata le conviene comprar dólares para que con la diferencia que ganan entre que ellos depositan en los bancos y la diferencia que ganan con la diferencia que va sacándole el dólar a nuestro peso, ellos pueden ganar plata sin trabajar y sin producir absolutamente nada, algo absolutamente perjudicial para un país como el nuestro, que nosotros lo que necesitamos es justamente que se produzca mano de obra, trabajo, ¿no? Una economía tan capitalista. Exactamente. Desde mi punto de vista, el cepo al dólar no existe en sí porque es un nombre mediático, es un nombre que le puso Clarín, así que... Pero lo que se intentó con esta medida es que, por el problema de la inflación que tenemos, que estamos intentando controlar, la diferencia entre nuestra divisa, el peso, y la divisa norteamericana es cada vez mayor. Entonces, si la gente empieza de acá, empezamos a ahorrar en dólares y empezamos a realizar todas nuestras transacciones en dólares, esta diferencia, esta brecha entre el dólar y el peso va a ser cada vez mayor. Además, uno va a Brasil, ¿no? Uno va a Brasil, compra una casa, ¿no? Por ejemplo, y le pide el precio y el precio se lo dan en reales, ¿no? Uno viene acá a la Argentina y quiere comprar una casa y el precio te lo tiran en dólares. Exactamente. Entonces, ¿nuestra moneda es fuerte o no es fuerte? ¿Por qué no se respeta nuestra moneda? Yo creo que más que nada lo que quiere hacer este gobierno es respetar la moneda nacional y que se invierta en el peso y no en otras monedas. Si vos querés tener dólares, andate a Estados Unidos. Entonces, a lo que voy, me parece que sería importante que se invierta en el peso, ¿no? Y también otra cosa que la charlábamos con Nico el otro día que nos juntamos, ¿no? Que es el tema de que vos podés ahorrar en dólares, ¿no? Vas al banco, te pones un plazo fijo, una caja de ahorro, ahorras en dólares, los intereses te los tienen que dar en dólares. Vos fíjate si todos haríamos lo mismo. Nadie trabajaría, total todos teníamos plata. Pero ¿qué pasa? El Estado se endeudaría porque el Estado no va a recibir plata, porque la gente no va a trabajar, el PBI disminuiría, no habría nada. Entonces, ¿sí, Nico? No, sí, eso es típico neoliberalismo de los 90, época de los militares. En la época de los militares, por ejemplo, capaz que ahora me voy a meter en un tema medio escabroso, pero sin ir más lejos, el plan de Martínez de Hoz apuntaba a eliminar la industria nacional y a aumentar la especulación. Esta especulación de, por ejemplo, ¿qué compro, dólares, pesos o qué hago con la plata? Pero eso sí, nunca trabajando, sin producir. Si uno no produce, no puede ganar plata. Exactamente. Desde mi punto de vista, la pregunta que había planteado Nahuel, si nuestra moneda es fuerte, si el peso es fuerte, desde mi punto de vista, el peso es fuerte. Pero los distintos gobiernos fueron debilitándolo. Podemos ver, por ejemplo, en el 2001 aparecieron el ECOP, aparecieron los patacones. En la época de Alfonsín, que hubo superinflación, apareció el Plan Austral, el Plan Primavera, se cambiaron los ministros de Economía. Y en este gobierno se intenta darle más importancia a nuestra divisa. De hecho, lo que buscan los países desarrollados, más precisamente Estados Unidos, es que haya una liberación de mercado, es decir, de que la economía se maneje por sí misma y necesita que se maneje con su divisa, con el dólar, ¿no? Tal cual. Bueno, la verdad que nos extendimos en el tema del cepo y la verdad que no era un tema que íbamos a tratar. Pero bueno, el tema que vamos a tratar ahora es el tema del voto joven que se trató hoy en Cámara de Diputados, ¿no? Porque ya sabemos que ha sido aprobado lo que fue en Cámara de Senadores por 52 votos a favor, 3 votos en contra y 2 abstenciones. Y este proyecto fue presentado por Aníbal Fernández y por Elena Corregido de la Cámara Alta, ¿no? Del bloque oficialista, ¿no? Y ha sido respaldado, ¿no?, por tres opositores, como por ejemplo lo que fue el radicalismo, lo que fue lo que es el radicalismo, lo que es el peronismo, entre otras cosas, ¿no? La izquierda también apoyó bastante, ¿no? Y bueno, las abstenciones fueron del FAP, ¿no?, del Frente Amplio Progresista, y los votos en contra fueron dos de la UCR, pero de Catamarca, ¿no?, y del Partido Renovador. Algo muy importante, ¿no? Creo que el voto joven estaría muy bueno que se dé, porque es un voto que es optativo, ¿no? El IBE, ¿no?, entre 16 y 18 años, 16 y 17, va a poder ir a votar si quiere, ¿no? Es optativo, el que crea que tiene conciencia política como para ir y ejercer su voto, ¿no? Ir a los comicios, yo puedo decir, loco, la verdad, a mí, mira, quiero votar a tal candidato, listo. Voy, voto, y voto porque yo quiero, ¿no? Porque tenemos una pluralidad, está bueno que se amplíen los derechos, ¿no? Porque creo que en los 70 a los pibes se los llevaba, se los torturaba, se los mataba. Y hoy en día, ¿por qué un pibe no puede ir a votar? ¿Entendés? Bueno, acaba de llamar nuestra primera oyente, a ver. ¿Cómo? A ver. Ahora la sacamos al aire. ¿Cómo se llama la chica que llamó? Hola, hola. ¿Estamos al aire, Luigi? A ver, Nico. Nico, no escuchamos. La verdad que no se escucha. La verdad que acá no se escucha. A ver, Luigi, que es el operador técnico, si nos puede dar una mano. Ponete las pilas, Luigi. Dale, Luigi, dejá de rascarte el huevo izquierdo y... ¿Cómo? Tenemos un llamado y un desperfecto técnico a la vez. Estamos intentando solucionar el desperfecto. Bueno, si no, continuamos, ¿no? Con el tema del voto joven, ¿no? Que es un tema muy importante, el tema de seguir ampliando derechos. Por ejemplo, Zaffaroni, ¿no? Ministro de la Corte Suprema, había dicho de que si un pibe puede ir preso, ¿no? Con tan solo 16 años, ¿por qué no puede ir a votar? Yo creo que es muy importante el tema de seguir ampliando derechos. Exactamente, es la adquisición de nuevo derecho, ¿no? No entiendo cómo puede haber gente en contra de la adquisición de nuevo derecho. Creo que lo que da en la tecla, lo positivo de este proyecto de ley que se está tratando ahora en Cámara de Diputados, es que sea optativo. Porque si fuese obligatorio, muchos dirían de que los chicos de 16 años no tienen la capacidad ni el discernimiento de poder elegir al conductor del pueblo, ¿no? Pero que sea optativo, eso deja a la conciencia de los jóvenes de 16, 17 años de que analicen, hagan una autorreflexión sobre si están capacitados o no de votar. Sí, obviamente. Además, uno ve hoy en día la participación de los jóvenes, por ejemplo, en los centros de estudiantes que están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Cómo se unieron todos, se juntaron para decir, loco, paremos, nos están sacando materias técnicas y somos un colegio técnico, no nos puede faltar dibujo técnico para que nos agreguen materias como lengua y filosofía. Son importantes la lengua y la filosofía, pero también es muy importante que si el pibe va a estudiar un colegio técnico, que tenga sus talleres, porque eso es lo que lo va a formar como operario, como profesional, como trabajador el día de mañana. Entonces yo veo, ¿no?, la participación en los centros de estudiantes, cómo los pibes se organizan, cómo hacen las elecciones de los centros de estudiantes, qué lindo que los pibes puedan participar, ¿no? Porque eso es una forma de hacer política. Es hacer política, uno quizás lo dice, es política partidaria o política apartidaria. Es hacer política, querer cambiar las realidades, ¿no?, del colegio, de la educación. Exactamente, como decía sobre las tomas de los colegios, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, no estoy de acuerdo con la medida, pero sí estoy de acuerdo en que los jóvenes participen y pretendan impulsar un nuevo cambio, ¿no? Esto muestra de que los chicos que están haciendo, que ya las levantaron, que están haciendo las tomas de los colegios, son chicos de menores de 18 años, exactamente. Y si ellos pueden tomar esa decisión de tomar un colegio, de pedir a las autoridades que se revise la currícula escolar, están capacitados para votar y de hecho quieren. Hay muchos jóvenes los cuales están militando en estos momentos, es gran cantidad de jóvenes los que militan. Y qué raro que justo el sector del bloque pro es el que está en contra del voto joven. ¿Por qué será? ¿Porque no puede controlar a los pibes? ¿O porque realmente no quiere a los pibes? Porque uno se pone a analizar y las tomas de los colegios sean en capital. Bueno, capital o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sea. Pero se da. Entonces, ¿qué pasa, Macri? ¿Por qué no te sentás a dialogar con los pibes? ¿Por qué? ¿Por qué el secretario o el ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quería iniciar acciones legales a los pibes por haber tomado un colegio? No, la verdad que me parece una tontería bárbara. Muy desubicado, muy desubicado. Porque son pibes, quieren lo mejor para ellos. Y después, bueno, tenés el sector del periodismo a un payaso como Feynman. No, la verdad. Que maltrata a los pibes y que los pibes encima lo dejan muy mal parado. Pobre Feynman, pobrecito Feynman. Le ganan la batalla ideológica, ¿no? Cuando podemos ver el programa de Feynman. Saca al aire a cualquier chico, en dos minutos se altera y porque no puede escuchar sus opiniones. Se cree que él, por ser mayor, tiene más derechos que un chico. Y la verdad que, ideológicamente hablando, creo que un chico tiene más mejor ideología que Feynman. Pobre Feynman, pero bueno, qué sé yo. Así está el periodismo en la Argentina también. Ese periodismo nefasto, ese periodismo tergiversador, ese periodismo mentira, esa televisión basura que hoy en día estamos consumiendo, que la sociedad consume. Entonces tenemos periodistas como Feynman, tenemos periodistas como La Nata, y después tenemos periodistas como Tognetti, que a mí me gusta mucho Tognetti, porque la verdad que lo veo un chabón bastante progre, Enduro de Domar, Beto Marcela, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, como Silvestre, 24, que bueno, tira sus palitos, pero los veo bastante progre, no veo que ven todo mal como muchos. Pero siempre es bueno, por eso digo, siempre es bueno tener una autocrítica, ¿no? Siempre, no todo es color de rosas, también hay cosas negativas. Lo que no puedo creer, viendo programas como TN, más que nada monopólicas, es que estén en contra de este proyecto de ley. No entiendo cómo una persona puede estar en contra de una ampliación de derechos. No es la quita de un derecho, sino es la ampliación de un derecho. De hecho, viendo el programa de Duro de Domar, Tonito dijo algo muy muy importante, es que la oposición está... Hay dos oposiciones, una oposición farandulera y una oposición que es la que vota. El presidente del bloque de la UCR, a dos voces, en programa A Dos Voces de TN, salió a decir de que estaba en contra del voto joven, ya que decía que era una medida para captar votos de los jóvenes. Pero luego, como vemos, cuando se revisó la ley del proyecto en la Cámara de Senadores, prácticamente todos los senadores de la UCR votaron a favor. Y es que, ¿en dónde salió ese dirigente radical? A Dos Voces. A Dos Voces, ¿en qué canal era? Que no me acuerdo bien. TN. ¿Me recuerdan? Ah, TN. ¿A qué grupo pertenece? ¿A qué? Sí, vea, es que... Algo de Clarín, no sé, no es muy conocido. Me suena. No es muy conocido. Más siento, por ejemplo, yo recién llamó una chica, Bayana Achinelli, se llamó Achinelli, no sé bien el apellido, perdón por no saber pronunciarlo. Lo que me comentaba es que, por ejemplo, ¿por qué tanto problema, además, si el voto es optativo? Si los chicos, por ejemplo, para mí tendría que ser obligatorio, es más. Pero siendo optativo, vos los chicos que no les interesa ir a votar o no les interesa la política, así como hay mayores que no les interesa la política, esos menores no van a tener que ir a votar. Eso es algo tan plural. Es decir, y además, esa cantidad de chicos menores que van a votar, ¿cuánto del padrón? ¿Son el 50% del padrón? Son el 4%. El 4% del padrón, teniendo en cuenta que de ese 4% es optativo, supongamos que vayan a votar todos los chicos, el 4% del padrón. ¿Ese 4% votaría al gobierno oficial? No, la verdad que no. Pero quiero destacar algo único, que es verdad, que la oposición lo único que dice es que los jóvenes son ignorantes, los jóvenes son fácilmente manipulables, es decir, de que el gobierno de la nación fácilmente puede hacer que los voten a ellos, que primero no los podían votar todavía porque no está la reforma de la Constitución, pero basan sus opiniones diciendo que son gente que no tiene convicciones, gente que son fácilmente manipulables, que el gobierno de la nación lo único que quiere es captar votos, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿la oposición es tan mala que no puede captar esos votos de ignorantes, como dicen ellos? Acá tenemos un comentario de Elsa Sarriés, ¿no? Que nos dice, un pibe de 16 años tiene toda la madurez como para emitir un voto, aunque no haya obligaciones que olvidarse que de los derechos derivan las obligaciones. Al margen de eso, ¿se dan especulaciones oficialistas? ¿Será que el gobierno necesita ampliar el padrón electoral porque el actual no le alcanza? ¿Se les viene la noche? Está muy bien, hay que estar a favor, que voten y que sean muchachos y que sean muchos. Que no se lo subestime creyendo que los chicos de 16 años son manipulables y que se van a tragar las deformaciones del relato oficial. Saludos, chicos. Agradecemos a Elsa por el comentario. En lo personal, lo que respecta a personal, creo que es obvio que lo que se quiere imponer es que los chicos de 16 años, 17, son todos ignorantes y que no saben pensar. Ahora, siendo que son el 4% de un padrón total de Argentina, que son optativos, que no todos van a votar por un gobierno oficial, creo que no serían definitorios, no digo que no sean importantes, pero que no serían definitorios en una elección. Si no, pongamos un ejemplo, no es que yo quiera tirarle a los mayores, pero yo a Menem no lo votaron, chicos de 16 y 18 años. O a algún menor de 18 votó a Menem. No, y a De La Rúa tampoco. Entonces creo que no se le puede pegar a los chicos, no se le puede pegar por esto de tratarlos de ignorantes. Al fin y al cabo son chicos y está bien que participe, que tengan sus convicciones. Acertadas o no, ellos con el tiempo van a ir aprendiendo para qué lado. O por ahí, si sus convicciones son tan firmes, van a seguir tercos en la suya. Pero creo que al fin y al cabo es lo importante, porque es lo que va a ayudar a un crecimiento de un país para todos. Es importante, ¿no?, la participación política de los jóvenes. Es importante la ampliación de este derecho, ¿no?, de que los pibes, si quieren y si se sienten capacitados, puedan ir a votar. Hay muchos pibes, como yo, la verdad, yo cuando tenía 16 o 17 años me hubiese encantado ir a votar, pero bueno, lamentablemente ese derecho no estaba para mí, era solamente para mayores de 18 años, y me hubiese encantado ir y participar de una elección, pero no pude. Entonces yo me pongo en lugar de muchos pibes que quizás están desde mi vereda, la vereda de la política, la vereda de analizar la política, analizar la historia, ver la actualidad, realizar críticas, leer los diarios y decir, yo no creo en esto, no creo en lo otro, yo saco mi propia conclusión. Porque hoy en día, una profesora de la facultad la vez pasada nos comentó, dice, yo creo que estoy desinformada, decía. Entonces, y es verdad, por un lado es verdad que estamos desinformados. Tenemos que analizar todo. Leer desde Clarín y La Nación hasta Página 2 y Tiempo Argentino. Porque me parece que el análisis de cada uno hace, ¿no?, al pensamiento y a las ideas y a la realidad, ¿no? Porque como decía el general, la única verdad es la realidad. Hay que analizar la realidad, ¿no? Hay que salir a la calle y ver cómo vive una persona, ¿no? Una persona de un sector marginal, de un sector de clase media, de un sector de clase alta. Ver si los negocios están llenos o están vacíos. Ver si la gente tiene plata para ir a comprar, para tomar un colectivo, para viajar. Y analizar todo, porque eso es lo que hace al debate y a la actualidad política, ¿no? Por eso nuestro nombre, El Mirador, una joven visión sobre política y actualidad argentina. Nosotros somos pibes, 18, 19 años, y analizamos la política, la actualidad, nos basamos en la historia, ¿no? Criticamos la historia oficial, quizás nos basamos un poco más en el revisionismo histórico, pero no queremos decir que todo lo que dice O'Donnell está bien. No. Sabemos que O'Donnell fue un funcionario de Menem. Lo sabemos. Se puede criticar. Pero nos basamos más en el revisionismo histórico. Y si uno analiza la historia argentina, sabe que los pibes participaron mucho en política. Los pibes fueron muy perseguidos. Fueron fundamentales. Fueron la pieza fundamental en la política. Fueron los que iban al frente en los 70, donde los cabecillas, ¿no?, se exiliaron en Europa, en España, se iban a México, porque eran cobardes. ¿Y quiénes iban adelante? Iban los pibes. Los pibes que hoy en día quieren salir a votar y no les, y hoy en día este gobierno les va a dar ese derecho. Y que muchos se lo negaron. Esos pibes que en ese momento, en los 70, eran torturados, eran basureados. Y hoy en día estaría extraordinario, sería espectacular que estos pibes puedan ir a votar. Porque como dijimos recién, es ampliar derechos. Y los pibes están politizados. El debate se da en la sociedad, se da en la escuela, se da en la facultad, se da en el trabajo, se da en la familia. Que un pibe pueda decir, estoy a favor de este gobierno, la voy a votar a Cristina. Estoy en contra de este gobierno, bueno, listo, soy parte de la oposición. Voy y voto a quien se me canta el culo, pero voy y voto. Critico. Está bueno criticar. Está bueno que un pibe pueda hacer lo que piensa. Y no como en otras épocas, que la gente no se metía. Está bueno que la gente pueda prender un canal de televisión y pueda elegir, quiero mirar TN, miro TN, quiero mirar la televisión pública, miro la televisión pública, quiero mirar América, miro América, quiero consumir a Showmatch, consumo a Showmatch, quiero mirar a Duro de Omar, miro a Duro de Omar. Es importante eso, es importante la diversidad y que los pibes puedan elegir, y que los pibes se politicen, que debatan, que participen, es muy importante. Por eso que estoy muy a favor de lo que es el voto joven, de que los pibes participan y puedan ir a votar, porque es importante. La juventud es un rol, tiene un rol tan importante, esa rebeldía de hacer política, de querer cambiar el mundo, de querer cambiar las cosas que ven mal, porque los pibes somos corajudos y no nos callamos la boca como otros, somos atrevidos, no estamos contaminados de políticas neoliberales. No nos comemos el discurso de Mañeto, nos comemos el discurso de 678. No estamos con Franja Morada ni con la Cámpora. Analizamos la realidad. Porque salimos a la calle. Porque vamos a nuestras casas. Caminamos. Tomamos el colectivo. Tomamos el tren. Vamos a la facultad. También nos, así como vamos bien, también nos toca que nos roben. Nos toca ver cosas malas, nos toca ver cosas buenas. Nos toca ver de todo, pero así nosotros podemos formar nuestra opinión y las cosas que nosotros vemos tan bien como también como las que vemos mal. Es verdad, está muy bueno lo que dijiste, Nahuel, y también quería señalar algo que lo que mencionaste, es que es verdad, estamos desinformados. Hay mucha información, pero estamos desinformados. Es un avasallamiento de información, hay una transgiversación en la información, no sabemos lo que es verdad, lo que es mentira. nos ponen en primera plana noticias vanidosas, no sirven de nada. Es verdad, hay que ver de todo, hay que tener autocrítica, hay que ver TN, hay que ver 678 y así poder formar tu propia idea, tu propia visión de la realidad. Por ejemplo, lo que pasó en estos días, para ser más actual, no sé si todavía sigue en primera plana, el tema de este de lo que salió a decir la mujer Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿no? Sí, sí. Del libro Nunca Más, de que que el gobierno nacional le borró la firma de Sabato. De Sabato, no me salía el nombre, el escrito se me mezclaba con Cortázar. una hipocresía, porque era la gente o alguien iba a salir a desmentir que eso es mentira, que nunca tuvo la firma de Sabato el libro Nunca Más, que no se la quitó el gobierno. Y sin embargo, eso pasa ahora. ¿Pero por qué pasa? Porque hay una pluralidad de voces. Hay un grupo de gente que está interesado en ver, a ver, esto me lo están diciendo así. ¿Será verdad o no será verdad lo que me está diciendo? Exactamente. No me quiero ir con nuestro tema que vamos a hablar del programa que viene con el 7D, pero es algo muy positivo esta nueva ley, porque lo que hace no es eliminar a la oposición, como dicen algunos, o hacer un nuevo monopolio público, como dicen otros, sino lo que quieren es darle más voz a las personas, que haya una pluralidad de votos, ¿no? Que esto permita que no van a ser todos los votos de toda la voz optativa y va a ser la voz oficialista, sino lo que va a hacer es que TN va a seguir hablando mal del gobierno, eso ya lo sabemos, no van a eliminar el programa de La Nata. La Nata va a seguir hablando bien o mal, pero va a seguir hablando, o sea, mientras se le pague. Exactamente, mientras Mañeto le siga pagando, él va a seguir hablando mal del gobierno. Con datos fácilmente contradictorios. Si nos podemos ver los programas que hace, al otro día ya lo están contradiciendo todo y es muy fácil contradecir a La Nata. Sin ir más lejos, lo que pasó con Delia, eso sí, eso fue una realmente... No, la verdad que es una vergüenza. Eso es una vergüenza, lo que hizo con el chiste, porque se escuchó, pasaron un tape de Delia diciendo un chiste racista. Y después al día siguiente vos ves que la habían cortado y La Nata salió a pedir disculpas, que fue un error de edición. Pero, por ejemplo, lo que hablaba Tonietti en su programa era que pasa por 4 o 5 filtros antes de salir. Entonces te das cuenta que hay una tergiversación. Además, uno se pone a analizar, ¿no? La Nata acusó a una periodista de 678 de prostituta de Menem. Entonces, ¿qué puedes esperar? No, igual, ante todo hay que tener respeto. Puedes disentir o no, pero hay que tener respeto. Respeto por las mujeres, porque ¿de dónde venimos nosotros? Así diría Laura, mi novia. Pero además, ¿Qué puedes esperar de un hombre que le dice eso a una mujer que edita las cosas así? Bueno, se puedes esperar un informe sincero, honesto y de corazón. Moria diría, ¿qué se puede esperar de un burro más que una patada? Exactamente. No, pero como digo, desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo con los fundamentos que plantea La Nata, pero si quiere hacer un programa opositor, yo no tengo problema. Pero lo que me molesta es que no lo hace con respeto. Vos ponés un programa de La Nata y están imitando a Aníbal Fernández. Vos ponés un programa de La Nata y están imitando a la presidenta de la nación. O sea, no le están dando respeto a la investidura presidencial. Vos podés ver la tapa de noticias. Un desastre, un asco. Una vergüenza. Exactamente, hecha por Fontevecchia, diciendo el placer o el gozo de la presidenta. El goce de Cristina. Por la cadena nacional. O sea, es nuestra presidenta. Puedes estar de acuerdo o no, pero es nuestra presidenta. Y después se quejan de que este gobierno le coarta la libertad de expresión. Sabiendo que este gobierno derogó una ley, ¿no? Que antes uno no podía hablar mal del gobierno. Y vos fíjate TN, las barbaridades que hice de Cristina como persona. Más allá de cómo gobierna, muchas veces se le ataca como persona o se le ataca a la familia, al hijo Máximo, a su hija. O por ejemplo, yo veo muchos dichos, por ejemplo en Facebook. Por ejemplo, un compañero de la facultad que puso en el Facebook: volvé Néstor y llévate a Cristina. No, la verdad que es una barbaridad eso. Yo creo que son comentarios muy desubicados y que la muerte no se le decía a nadie. Y que cuando uno tiene que debatir con alteza, nunca con bajeza. Porque el debate pierde calidad y no es rico en ideas. También hay que debatir con fundamentos, ¿no? Hay que tener fundamentos, tal cual. Mucha gente de la oposición es anti-K. No es que es socialista, radical, de izquierda. Es anti-K. Y a mí la verdad que la gente anti-K no me va ni me viene. No, a mí me da un poquito de bronca. Porque muchas veces uno tiene que debatir con la gente, ¿no? Y te dice, no, yo este gobierno no lo voto. Bueno, ¿quién votarías? Ah, no, no sé. Le digo, ¿pero vos tenés alguna ideología? Sí, pero yo soy anticate, dicen. Claro, o te dicen, o son todos chorros, no sé, yo en política no me meto. Son todos subversivos, todos montoneros, porque ese es el discurso de los de la gente que tiene más... La yegua. Ese, ¿viste? No, esos seudónimos que no tienen lugar en un debate político. Es decir, si pasamos a debatir sobre política, yo no voy a salir a decir, ah, a mí no me gusta la nata porque usa anteojos. No, porque es un gordo. Claro, claro. No quería decir eso. Pero, por ejemplo, yo no voy a salir, voy a salir a debatir. No, a mí no me gusta la nata por tal y tal cosa. Cuando vos debatís a alguien que está anticap, dicen, ¿por qué no? Porque es una chorra. Pero pará, ¿qué te robó? No, porque es una chorra. No, pero ¿por qué no vamos y hablamos? ¿Qué cosas no te gustan o qué cosas te gustan? No, no, yo sobre política no hablo. Bueno, entonces no, evidentemente no se puede hablar con vos. La dictadura con K. No, exactamente. Igual lo que puede... Antonia Cristina, renuncie. Antonia Cristina, renuncie. Ah, se me escucha, ¿no? Qué grande, Luigi. Cómo te queremos acá, ¿eh? Se me escucha bien, ¿no? Sí, ahí sí. Se escucha, Luigi. Está medio bigotudo, Luigi. Hay que afeitarse el bigote, ¿eh? Viste, el pelito largo, todo. El Che Guevara, le dicen. Ay, que feliz bañarse. Halloween, feliz Halloween. Feliz Halloween para todos. Feliz Halloween. Qué momento, che. Aguante los mates. Qué Halloween y Halloween. Acá tomando mate, haciendo la radio. Un calor hasta acá, Luis, a ver si ponemos un aire acondicionado para la próxima, ¿eh? Ahí tenés ventilador. Si está apagado. Exactamente, volviendo a lo que decía Nahuel, de que la oposición ahora es anticano más, creo que también es culpa de la misma oposición. O sea, una democracia se forma por parte del oficialismo y la oposición. Porque si la oposición desaparece, después dicen que el oficialismo hace lo que quiere porque no hay oposición que plantee nuevas medidas. Eso lo pudimos ver en la marcha que se hizo, que para mí la catalogó muy bien Duro Omar, que la llamó la marcha del odio, porque no había fundamento. Salían a decir, insultaban a Cristina, le deseaban la muerte. Además, las banderas nazis. No, banderas nazis. La verdad que fue aberrante. Una cosa increíble. Es algo que no, sinceramente, por ejemplo, si ellos salieran a protestar de que tienen hambre o sus cosas, pero yo no digo que está mal que protesten por el tema del dólar. Porque son gente de plata, ellos viven con eso. Pero ya, salir a decir que la presidenta esto, que se muera, eso ahí creo que nos estamos yendo un poco del foco de una protesta que debería ser legítima, que hasta pierde la legitimidad por sus mismos fundamentos. Una vergüenza, la verdad, el tema de las cacerolas, ¿no? Sí, sí, Nico. Que... No, la verdad que las cacerolas que se usaron, me parece que las personas que están en la ciudad autónoma las pueden usar para sacar el agua, porque es para lo único que le van a servir ahora. Claro, además, por ejemplo, uno se pone a pensar el tema de los cacerolazos, ¿no? Y ve la gente que está en Plaza de Mayo, ¿no? Va a protestar con las cacerolas y es esa gente que cuando en el 2001, nosotros los trabajadores, o sea, digo nosotros, tengo 18 años, pero mi familia, me hago lo obrero. El obrero de Perón. El estudiante. El obrero de Perón. El proletario, nada. No. Descamisado. Ah, no, aguante Vita. Nada, pero bueno, cuando la gente, cuando el pueblo trabajador luchaba en ese momento, sale a la Plaza de Mayo y tiene bronca, dice que se vayan todos porque el país se venía abajo, esa gente que el otro día fue a la Plaza de Mayo y que va a ir el 8N, era la misma gente que estaba en su departamento con su caniche de todo y tomando champán y diciendo, estos son todos unos negros de mierda. Entonces, hay que tener un poco de respeto. Y hoy en día salen esta manga de runfla a decir a la Plaza de Mayo, que en vez de criticar por la inflación o por la inseguridad, critican por pelotudeces, como ese Paldora, que se dejen de romper las bolas y tienen que criticar por cosas más importantes, no por boludeces. Exactamente, lo que me parece muy gracioso es que ellos mismos... ¿Cínico? Se enojó nada, me parece. Es que ellos mismos hacían una comparación de la marcha con la que se realizó el 2001. Realmente no tiene comparación. El 2001 se pedía trabajo, ahora se está pidiendo el cepo al dólar. Lo dijo muy bien Estela de Carlotto. Los que salieron a protestar estaban muy bien vestidos, por más que ellos no le dijeran. Y algo que me pareció muy gracioso es una señora rubia que salió con un cartel que decía: en Recoleta y en Palermo también tenemos hambre. Esa no, esa es mortal. La verdad que me da vergüenza. El perro debe tener hambre, porque los oligarcas son medio ratas, ¿eh? ¿Viste? Sí, son medio ratas. Bueno, che, bueno, se nos fueron las dos horas de programa. Se nos fue volando. Bueno, son 9:30, chicos, algún saludito. Bueno, para cerrar, creo que nos fuimos de tema, pero estábamos hablando del voto joven, no sé. Para cerrar, Nau, vos a preparar este tema, gustaría que es una opinión final y un cierre al tema del voto a los 16. Y bueno, hoy se tiene que terminar de tratar el tema en Cámara de Diputados, que ya se va a sancionar la ley. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados consta de 257 bancas, y tenemos el oficialismo 116, está el apoyo de la izquierda, está el apoyo del radicalismo, solamente el FAP se va a abstener y el peronismo federal va a votar a favor. así que se va a convertir en ley. Me parece que es una buena iniciativa, es un buen proyecto presentado por Aníbal Fernández y Estela Corregido, así que la verdad, contento porque se están ampliando los derechos y el pibe que quiere votar puede ir a votar. Me parece muy importante que se dé esto y se va a dar. Así que bueno, Nico, ¿algún saludo? No, nada más que muchas gracias a la gente que participó, a Bayana, al chico de la radio de Último Acto. Al Último Acto, sí. Fede Campos nos mandó un saludo. A Elsa. La verdad, la queríamos hacer a Elsa gracias a que nos armó la imagen del programa, ¿no? El Facebook, todo. Ah, esto una grosa Elsa, la verdad. No, y también al apoyo de toda la gente, porque la verdad que es no, algo que quiero remarcar, no tiene nada que ver con política, ¿eh? Pero es algo como mi primer programa de radio, la primera de mi vida que participo activamente, que está bueno que haya un lugar así, que es gracias al 7D, eso hay que aclararlo. Exactamente. Que vamos a hablar la semana que viene, pero principalmente es que es increíble cómo la gente se presta a uno para ayudar. Por ejemplo, ya tenemos a un amigo de NASA que se va a prestar para organizar el programa de una manera más... O sea, él estudió comunicación. Va a ser el productor. Claro, y él va a ser como un productor, que la novia de NASA nos ayudó en lo que es la parte gráfica, la novia de Nau que nos ayudó en lo que son los mails, todo eso. Entonces eso es algo que suma, ver el apoyo de la gente cuando uno toma iniciativas así es algo muy bueno. Bueno chicos, demos los saluditos porque la verdad que estamos medio cortos de tiempo. No queremos olvidar de que mandarle un gran saludo a Luigi que nos ayudó. Vamos, acá, Luigi. Que nos hizo el aguante. Una máquina, Luigi, ¿eh? La Luigi, verdad. Soy una cosa, para la próxima te regalamos una chileta, filas el bigote, ¿eh? Porque está muy bigotudo, Luigi. Pintó el comunismo. Pero tengo barbita también, ¿eh? Tengo completo. Pintó el comunismo acá. La onda que variste, pues la senda. Y no me vieron, y no me vieron antes, ¿eh? En mi época más. Ah, eras tú un jipón. ¿Trojito? ¿Eh? Ah, ¿la trojito? Tuve una época rojito, oh, rojito. Muy chivivar y se pudre todo, Después fui haciendo más. Agarramos las armas y bueno. Nacional popular. Ah, bueno. Ah, no. Te felicito. Bueno, chicos, muy buen programa. Ya el micrófono ya lo arreglé. Estoy con los cables acá. Ah, bueno, tranqui, Luigi. Bueno, muy buen programa. Está bien armado. Le pone mucha garra, mucha voluntad. Y espero que, bueno. Bueno, Luigi, que sigan adelante, muchos éxitos. Esperemos que se arme algo lindo y que pueda seguir en el tiempo, ¿no? Bueno, Luigi, la verdad te agradecemos por el comentario, es el operador técnico. Así que bueno. Es lo que hay. ¡Ah! No, mentira, mentira. Una máquina, no sé. Ya, de un primer momento acomodándonos todos los cables, no, una cosa. Es medio, pero bueno. No, mentira. ¿Qué es lo, Luigi? No, es un cable. Lanza saludos. No, la verdad que quisiera agradecer a todos los oyentes, a todos los que nos bancaron, a los que comentaron, los que firmaron y los que no firmaron también por hacernos el aguante, ¿no? ¿Nico? No, nada más, ya hablé todo. Yo un saludo muy grande para mi novia y la familia de mi novia, para Roxana, para Alejandro, para Lucía y para mi familia, un beso muy grande. Así que bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos el miércoles que viene con El Mirador. Un abrazo muy grande para todos. Abrazo. Otra pabellón que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.